de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Radio Villa Francia, en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo lo complejo, la inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas por el 107.5 FM Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Buenas noches. Comenzamos con un nuevo capítulo de La Inmortalidad del Cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. ¿Hola? ¡Oh, pero hay una voz nueva! Hay una voz nueva, se llama La Voz del Pelado. ¿Cómo están mis queridos auditores de La Inmortalidad del Cangrejo? Un programa sobre todo, sobre nada, en el 107.5 FM y en TuneIn por Radio Villa Francia y en la señal online en www.radiovillafrancia.cl/señal online. Radio online. Radio online. Pero igual llega. Si le www.radiovillafrancia.cl, va donde dice señal online. Y aprieta. Y aprieta y va a escuchar La Inmortalidad del Cangrejo, el mejor programa de la galaxia, del universo y de todas las realidades paralelas que existen explicadas por la teoría de la física cuántica. Favorito de humanos, andromedanos, reptilianos, seres grises, centraedis. Y seres de luz. Seres de luz, de oscuridad. De la cuarta dimensión. De la cuarta dimensión. Tenemos un gran invitado hoy día en La Inmortalidad del Cangrejo. Una de las personas que nos sigue desde el primer programa. De hecho, él fue el que inauguró las llamadas telefónicas por radio, por La Inmortalidad del Cangrejo. Tenemos con nosotros a nuestro querido amigo. Admirador de Chichirane. Admirador de Chichirane. Que habla borracho con él durante las noches. Así es. Después de los carretes. Nuestro querido amigo Pelado. ¿Cómo estás, Pelado? Puta, la verdad estoy muy feliz. Y quiero agradecerle públicamente a Chichirane. Porque gracias, si no fuera por él no estaría aquí, güey. Claro, porque si no serías admirador de Chichirane, no podrías estar aquí. No, nadie le interesaría no. Tu vida. No, claro que no. Si no tuviera esas conversaciones sobre travestis con Chichirane, yo no te hubiera traído para acá. Gracias, Checho. Gracias, Chichirane, por darle la oportunidad a Pelado de participar aquí. Muchas gracias. Pero bueno, bueno tener un invitado. Tenemos pocas veces invitados, deberíamos tener más invitados en nuestras vidas. Sí. Sí, pues ahí no están. No es que copiemos a otro programa, por supuesto, que está trayendo invitados y que nos está superando en sintonía y en factura, en calidad, pues, pero seguimos siendo el mejor de la galaxia. Sí, pues. Así que lo sentimos, pero esa es la realidad y es lo que hay que asumir. ¿Tú tenías, a ti te llegó un sentido a propósito de interacción con el público? ¿Te llegó un sentido mensaje? Sí, nos enviaron una carta a La Inmortalidad del Cangrejo y pidieron expresamente que la leyeran. Y con este programa tenemos pocos auditores con los cuales logramos comunicarnos. La voy a leer. Espera un segundo que vamos, que estamos buscando un tema. Por mientras, háblanos de cómo te sentiste tú cuando llegó esa carta. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué te pasó? Yo la verdad me puse muy feliz porque de verdad yo pienso que cuando hacemos este programa no hay nadie escuchándonos. Así de drástico. Yo que lo hago y lo hago para sentirme feliz. Pero cuando abrí mi mail y me llegó el perdón, que no me puedo controlar. Cuando me llegó el reenviado que me envió Chun-Li, y que decía, cabros, les mandaron una carta que hay que leer, yo me puse feliz, weón. Me puse tan feliz, weón, que lloré. Lloré durante 2 días y dos noches, weón. Pero de emoción. ¿De emoción? De emoción. Qué lindo. Y tengo ahora en mis manos esta carta y creo que por lo mismo se merece que la leamos. Aparte, una carta llena de emoción y emotividad. Parece que no encontré lo que estaba buscando, pero... Pero usa el buscador, pues. Dale nomás, dale, sí. Ponele como... No sé, ¿qué canción queréis colocar? Pone una canción así como... Que dé el sentimiento que tiene que darle, po. Ya, pero ¿y no la podéis encontrar? La había buscado, pero... Pero ¿por qué me apuras, po? Es que todo fue simple. Tú no, me avisaste recién, así, oye, tengo una carta de un auditor, sentido, y es justo donde creía que está la música recientemente descargada, ahora ya fue limpiada la música descargada y ahora está en otro lado, y ya no está la que quería, ya no está, pero bueno. Bueno, pues mientras que hablamos con, doy los saludos, que está Pelusa, en el hashtag, La Inmortalidad del Cangrejo, y nos dice que le da sueño cuando nos está escuchando y que nunca termina de escucharnos. Claro, si nosotros terminamos de hablar como a las 2 de la mañana, yo creo que igual le da sueño. Igual es como lindo eso, ¿no? ¿Que le demos sueño? Sí, básicamente es como irse a acostar con alguien, ¿no? Sí, es como, claro, es como dormir juntos. Pero ella se duerme primero. Claro, y nosotros seguimos hablando... Solos. Igual es como triste. No es muy lindo. No es muy lindo. No, es todo lo contrario de lo que trata de decir. También un saludo a Profitador, que dice que le faltaba mencionar que somos el programa favorito de la comunidad. Y que aún no digan eso, por favor. Y que aún está esperando la captura de Checho Irane con los travestis. Todos estamos esperando eso, a propósito. No es que estemos presionando, pero. Pero. No es que me hayan traído aquí a la fuerza. Claro, para nada. No hay ninguna. Para ningún motivo eso. Pero sí, yo creo que todos estamos esperando esa. Acá tengo la música. Igual hay que tomarlo en serio. Sí, igual era linda. Ya, la vamos a leer. Estimados señores, después de darle muchas vueltas a esta, he decidido escribirle por lo siguiente. Este mes de julio es un mes especial para mí y mi familia, pues este mes nació y murió después muy joven mi padre Daniel. Era un poeta del romanticismo, pues la tuberculosis acabó con su vida, de ferroviario. Poeta fatal y revolucionario de los comunistas de antaño, que estaba más cerca de hacer la revolución proletaria que acercarse al centro para ganar dividendos políticos. También murió mi madre el 1 de julio, peluquera y revolucionaria, que la enterrábamos el 3 de julio justo un día antes de mi cumpleaños. Justo antes del día de cumpleaños de otro compañero revolucionario del MIR, mi hermano mayor, que no se lo llevaron ni los vejámenes ni las torturas cometidas por los esbirros pinochetistas, sino una trágica y dolorosa enfermedad del cáncer. A todos ellos quisiera, a través de ustedes, que lo estoy escuchando desde hace un mes, brindarles un reconocimiento a mis padres, a mi hermano revolucionario y a los luchadores artistas incondicionales de la vida, fieles a sus posturas a través de un poema escrito por mi padre, antes de morir y que saliera por la ya desaparecida señal de AM de Radio Centenario de San Javier en el año 1972, en el espacio llamado Espacio Azul, radio de sus dueños que apoyaba el golpe dictatorial, pero que sin embargo por su lealtad consigo mismo y a la vida le daban el espacio a este viejo comunista. El poeta se titula Mocedad. Y el poema dice así: yo me encuentro tan prendido, y a tu recuerdo querido y a nuestra mocedad, hoy ya mis sienes pueblan, blancas sienes en la niebla de mi edad. Cuando el sol cae y no vuelve, yo recuerdo con mi tristeza y mi orfandad. Yo me voy sintiendo solo, aturdido y abrumado sin tu amor. En la senda no hay acacias que perfumen mi andar. Cuando lloro y te evoco, mocedad. Gracias. Eso. Oh, qué lindo, güey. Lo leímos. Un saludo por la gente que falleció. Sí, un saludo y un tributo a todos ellos siempre, por supuesto. A todos los que han mostrado en su lucha. Y ahí a ese auditor cuyo nombre lo hemos preservado, pero... Lo hemos reservado. Pero sí, todo el homenaje a ellos, por supuesto. Obvio. Bueno. Ahora, claro, como esto parece como Don Francisco. Ahora, como claro, como ya tuvimos el momento emocionante del día, ahora pasemos a lo que significa la inmortalidad del cangrejo. ¿Qué es? ¡Ah, qué buen cambio! Pero ¿por qué volviste de nuevo para la canción? No lo sé. Fue una rebelión. Fue una revuelta del... de las máquinas. Chulí, cálmate, Chulí, güey. Nace bien la pega, güey. Sí, acá dice, la Andrea dice... Qué hermosa la carta y el poema, publíquenlo. Ya lo vamos a publicar. Ahí ponlo en un linkcillo. No sé cómo hacer eso, güey. Pone tu Facebook para todos y lo pones, no sé. No sé cómo. ¿O tienes un blog? El blog de Gabriel. Ya. Sí, tengo un blog, weón. ¿Tiene un blog? Sí, tengo un blog donde subo cuentos. Publícalo ahí, po. Lo voy a publicar ahí. Ya, además así conocemos tu blog. Ya. Tienen que darme... Después de los comerciales lo hago. Ya, pues. Ya. Un saludo a Baltiloco, que dice buenas noches, saludos desde mi nueva pega, para variar de nuevo trabajando de noche. Saludo a Baltiloco. Un saludo a Carmen Gloria, que dice Oli. A Marjorie, que nos dice buenas noches y que sea un excelente programa. Me imagino que se irá a dormir, por eso nos dice buenas noches. ¡Pero despierta, mujer! La Andrea, que tú ya dijiste, bueno, lo de la Andrea. Y... ¿Vieron este granito de arena? Nos dice el Rula. No sé. Sí, no sé qué, ahí tenemos que verlo, pero es difícil ver cuando te está haciendo la mitad del programa, así que yo creo que lo vamos a ver ahí en el descanso. En el descanso. Para que vean que no descansamos ni siquiera en el descanso. Sí. Así somos. La inmortalidad del cangrejo. Hoy día tenemos, la inmortalidad del cangrejo, tenemos análisis internacional, el mundo está en llamas. El mundo está en llamas. Y después a la vuelta tenemos finales mentirosos, finales cuáticos, finales extraños, noche de finales de cine, de películas, de series, de libros, no sé, ¿qué más podemos hablar, pelado? Tú soy un gran experto sobre finales. Del mundo, po. Final, a propósito del fin del mundo también, que el mundo está ardiendo. Sí, pues finales del mundo. ¿También? Oye, a propósito de finales del mundo, no sé si supieron, pero hay un arma de destrucción masiva que está circulando en el mundo. ¿Cómo podríamos decirlo? En el universo. De gran preocupación, de hecho. ¿Cuál es? Un arma que de hecho es producida en Chile. ¿Cómo se llama? Arma de destrucción masiva. Se llama... La voz de los 80. Yo creo que queríamos darle inmediatamente ese tema, yeah, para después pasar a cosas más serias y mostrar, porque claro, hay gente que habla de del uranio empobrecido, del fósforo blanco, cosas así, pero tenemos acá un... Armas creadas por reptilianos, pues. Armas creadas por reptilianos. Por reptiles viles, asquerosos, weón, que destruyen la música. Me acordé como en... La película de Tim Burton de los aliens, ¿cómo se llamaba? Mars Attack, que el tango mataba a los... No, era como una música como country, una cosa terrible. Una vieja como que silbaba. Sí, no, pero es que era la música que escuchaba como una vieja, sí, y mataba a los marcianos. Era bueno esa. Yo creo que esta joya igual lo haría. Bueno. Esta joya lo haría, esta joya... absoluta y totalmente. Esto nos dejaría ahí muertos. De hecho, a mí ya me ha dejado muerto y yo creo que he perdido mis ganas de vivir un poco. A ver, escuchémosla. Escuchémosla. Y lo vamos comentando, por supuesto. Ya viene la La fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza. Uy, la voz de los 80. Algo grande está haciendo. En la década de los 80. Ya se siente. Uy, debo tirar el link. Saturada de aburrimiento. Los hippies y los punk tuvieron la ocasión de romper estancamiento. En la guerra de la comercialización murió toda la buena intención. Las juventudes que callaron bastante y no compensé el tiempo solo un instante. Pidieron comprensión, amor y paz. Negro Piñera. Deja la inercia de los 70. Abre los ojos, ponte de pie. Escucha el latido, sintoniza el sonido. Agudiza tu sentido, date cuenta que estás vivo. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. ¿Qué les parece hasta ahora esto? Weón, es horrible, weón. Sigamos. No, weón, basta. Basta, weón. Que no sabe qué hacer. Sangre chilena necesita el mundo. Roja furiosa no. Y adolescente. ¿Qué es el coro, weón? Latina necesita el planeta. Aquí dos barreras, adiós a 70. ¿Cómo la están pasando? Weón, es terrible, weón. ¿Por qué ese coro? La fuerza, la voz de los 80. Ya viene la fuerza, la voz de los 80. Weón, ¿cachai? Es como. La fuerza, la voz de los 80. La voz de los 80. Ya que le es la barreta, grande de los 80. Weón, es como. ¿Viste alguna vez esa weá del enchufa? ¿Del Benny? Sí. Que parecían como una mina así como las. Como las. Como las cachorritas de así como de Badulaque. El coro es como lo mismo. Son como unas mujeres que me imagino que están así. La voz de los 80. Bueno, yo acabo de mandar el video para que ustedes lo vean. Y se maten. Y se metan y vean que el videoclip es una basura también. Porque aparecen fotos del Negro Piñera con gente importante de los 80. De hecho, el video es como un compendio a lo mejor de los 80, según la visión del Negro Piñera. Sí, pues, bueno, es como lo mejor que puede haber creado Chile en los 80, pues, bueno. Es terrible. Sí, profe, te pregunto, ¿es idea mía o cambió sangre latina y cita el mundo por sangre chilena? Sí, pues sangre chilena y cita sí, el mundo. Sí, que hay que ponerle nacionalismo a la cuestión, pues además, pues si no se conformaba con. No se conformaba con. Tenía que agregarle la wea nacionalista, pues. Así es. No, basta, bro. No es terrible. Eddie Baltiloco dice que es un plagio porque los grupos Sound tocaban este tema ya así como medio pachanguero hace muchos años. Sí, po. Es que bueno, Negro Piñera ha inventado algo. Mira, acá está. Ahí está la cachorrita. Nadie decía sangre latina. Notable. Ahí me acordé el Banco de Talca, po, bueno. Ahí, oh, ahí la sí, sangre, tú eres sangre de tal, ahí los 80, pues la voz de los 80, pues bueno, ahí el weón ahí robando. El hermano robando, llegándole la serie a Tutix y ahí convirtiéndolo en polvitos mágicos. Claro. Así son estos buenos, pues. Así es, pues. Así circula el dinero. Oh, llegó Emilio Morales, pues. Llegó Emilio Morales, pues. El galán del chiste fome. Saludos. El galán del chiste fome. ¿Te escuchan pifia acá? Sí, nos falta ahí, tenemos que reforzar la botonera. Tiene la fuerza, la voz de los 80. Ya bueno, esta canción ha sido creada por asquerosos reptiles para que los seres humanos como nosotros, gente normal y tranquila que vive el día a día tratando de encontrar un trabajo decente para poder sobrevivir y comprar pan con queso, se ha destruido nuestra cabeza sí. Por este ritmo extraño y por su videoclip asqueroso. Asqueroso. Es que sé que el videoclip es lo más asqueroso de todo. En el videoclip de hecho sale Chechirani, pues, weón. ¿Qué fue lo que pide? Aparece Chechirani. Sale como joven, pues, weón. Sale joven Chechirani. Sí, pues sale como. ¿Cuál será el mejor chiste de Chechirani? Buena pregunta, un fanático. Qué complicado. A un fanático de Chechirani. Qué complicada decisión, weón. Y con esta canción de fondo es más complicado todavía. De hecho, yo creo que Chicho Irane no tiene tan malos chistes que nadie recuerda uno de él. ¿Pero a ti te gusta Chicho Irane, pelado? Sí, ¿no? tú, por eso... ¿Sabes qué? La verdad no me acuerdo ningún chiste, weón. Pero recuerdo haberme reído con él, weón. Sí. Mucho de él, weón. Mucho de él. Con él, en realidad. Claro, sí. Cuando te hablaba borracho por sí, el Facebook. Sí, si no puedo burlarme de él, weón. Sucumbo a su comedia... Fascista. Ese weón no es de este planeta. Es un reptil, po. Yo creo que sí, weón. Es el reptil que maneja la agritortura, po. La agritortura. Bueno, hay un reportaje sobre eso en cierta página, po. Sí, po, hay en la página que nos brinda información eso para nuestro programa llamada RER. Si usted no se ha metido, Reptiliano Encapuchado Revolucionario. Una gran página con gente con nota muy seria. Nota seria y gente muy informada sobre la realidad. De hecho, solamente ligeramente menos serio que RT. RT. Ligeramente menos serio. Sí, RT muy. RT no es un medio confiable, tan confiable como RER. Sí. De hecho, yo me informo más como que leo una noticia en RER y después llega en RT y la confirmo en RER. Pues, a ver si es verdad o oye, no. Oye, voy a cambiar la música de fondo porque si no nos vamos a terminar matando, ¿no? Uh-huh. Sí, weón. Por favor. Dice, ojo, y el sería Tunix y la CNI, dice Andrea. Interesante, ¿eh? No sabía esa relación, solamente sabía que se movía hartos polvitos mágicos, pero no sabía que también ahí era un territorio de la CNI. No, pues si la CNI, este weón, el... ¿Cómo se llama? El Corbalán era bueno para los jales, pues. Sí, pues. Era bueno para los motes, Corbalán. Pero yo creo que todos, pues. ¿Todos los de la CNI? Sí, yo creo que todos, pues. De más, pues sí. Si no, ¿para qué se dejaran el bigote? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver el bigote con los jales? Para que quedara ahí un poquito para después, pues. Claro, pues. Sí, ahí, ¿te echas ahí los pelitos? Sí, pues. Es bueno, como cuando se te queda un pedazo de comida en los dientes y decís, ¡oh! Voy a poder comer un pedacito de carne en la tarde. Se subían al típico auto de la CNI, bueno, arreglar el retrovisor y se veían el mostacho con algo medio blancucho y ¡oh! ¡Pa! ¡Ya! Vamos a matar un par de frentistas. ¡Pa! Operación Albania en proceso. ¡Pa! No, yo creo que en verdad están jalados. Si ahora si uno lo piensa en serio, sí. Los de la CNI sí, pero si te acuerdas, el Berrío, bueno, ese era Paladina, pero es como lo mismo y al final igual. Es un sucesor del otro. Claro. Yo creo que todos esos buenos se creían los magníficos. Bueno. Pero, ¿no vos viste que Berrío, el loco, trabajaba en una forma de hacer una cocaína sin olor para que no la pudieran identificar los perros? Es verdad. ¿Y le resultó? No, bueno, nunca le resultó, po. Pero igual era tan jalero que se dedicó años a una investigación a eso, po. Pero hay que reconocer esas cosas, pues. Un hombre forzado. Un emprendimiento. Bueno, sí, claro, yo se lo reconocería si el guano hubiera llegado a algún punto, po. Pero el guano era tan miserable que nunca llegó a ningún... Debería haber postulado un... Lo único que logró crear fue el gas mostaza. Ah, lo único. Lo único. Lo único. Lo único. O sea, no hay cosa... Claro, así como... No, logré crear un veneno... No, el gasarín. El gasarín, eso. Que logré crear un veneno que, puta, que mata a la gente y no lo identifican. Que es más denso que el aire. O sea, él estaba metido en el tema de la no identificación de los químicos. Claro, ese era su rollo, po. Ese era su rollo. Bueno, ahí podemos hablar de otros químicos ahí terribles, como el maestro de la formalina, Emilio Morales, po. O el nitrógeno líquido también. Pero eso da para otro tema, para otro tema. Sí, ahí está hablando Andrea, dice, hace un tiempo atrás hubo una denuncia de tráfico de drogas y centro de operaciones de la CNI por el caso de Gervasio. Sí, pues, y el tipo de eso... Y también estaba metido Chicho Irane en todo esto. Chicho Irane estaba metido en la weá de Gervasio, con Corbalán, con todos estos güeyes. Pues si tu querido Chicho Irane se juntaba a jalar con Corbalán, pues, y con Mari Pepa Nieto. Pero es que yo creo que era la época, weón. La época, es que claro, pues, sí, si el único weón que tenía un lugar para que pudieran todos carretear en la noche era Corbalán, pues, weón. Sí, pues. Entonces, esto, la leyenda dice que jalaban en las nalgas de Mari Pepa Nieto. Yo creo, así como el globo de Wall Street. Eso cuenta la leyenda. Eso cuenta la leyenda, pero no entraremos ahí porque si no me van a golpear. Mandaron un mostacho de marihuana. Un mostacho, pero... Oye, acá Emilio Morales, que es alguien que conoce los términos técnicos de todas estas cosas, dice que es difícil quitar el olor al producto de los clorhidratos. Claro, pero el loco, el... Oye, espera, que quiero acá pausar esto porque dice... Oye, Emilio Morales dice, igual me podrían haber invitado, total estoy de vacaciones en estos días. Y nosotros sabemos, tenemos que saber que Emilio Morales está de vacaciones, po. Claro, como va al colegio, si ahora estoy pensando que bueno es un liceano, po. No, pero tú tienes que estar informado. Oye, se me olvidó notar en mi agenda que Emilio Morales había salido, po, estaba de vacaciones, po. Claro, como él le gusta llevarse a las mujeres con sus chistes fome, nosotros tenemos que andarlo respetando. Sí, pues nada que ver, po. Nada que ver. Ya, pues entremos a materia, yo creo, ¿no? Sí, entremos a materia. Espérate, rellena pelado, que se me va a apagar el computador. Habla de tu vida. Si tú tienes tu misión, este es un momento importante en tu vida radial. Vas a rellenar por primera vez. Adelante. Voy a rellenar por primera vez. Adelante. Oh, pero necesito tips para esto. No necesitas tips. No necesito ningún tips. No, tienes que hablar... rápido, así, y pensar en algo. Ya, quiero mandarle un saludo a la embajada de Cuba, porque creo que son muy mala onda. Hoy día fui a hacer unos trámites y tenían cerrada la embajada, weón. Y no le habían avisado a nadie, no había ninguna información en ningún lado, y solo había un papel chuñento pegado en una reja que decía, de cagado no decía, volvemos después de almorzar, weón. Decía algo así como, vamos a cerrar de manera indefinida hasta algún momento de agosto. Pero saludos para ellos, porque me atendió una muchacha muy buena onda, cuyo nombre no anoté. Pero bien, la embajada de Cuba. He vuelto. Y viniste a Santiago a hacer este trámite, ¿no? Eso era lo peor, pues, weón. ¿Viniste a Santiago? Vine a Santiago a hacer un trámite en la embajada de Cuba. Y estaba cerrada la embajada. Y llamé, y revisé en el sitio, y weón, había un papel chuñento en una reja que decía, vuelva después. Después, en 2 meses más. Yo debo decir que no eres la primera víctima de Cuba en este estudio. Me imagino que no. No eres la primera víctima que está ahí apuntando a Cuba en este estudio. Ahí hay que recordar los viejos capítulos, los viejos capítulos. Tú escuchaste desde el principio. Oye, yo caché que la Pelusa dice que, oye, quiero mandar un saludo a Martín, que nos escucha desde Salta, Argentina. Oye, está bien, pero no grites tanto. No, que era para cortar el tema. Era una forma como de... ¿Cachai? Era como... ¿De Cuba? Para que cacharan que... No, weón, cállense, mierda. Oye, no, traten mal. No sé, él rellenó súper bien. A la Pati no le tocó el fin de semana. Andan tirando aquí por el hashtag. ¿Qué? La Pati Maldonado salía un... ¿Y cuándo, sí? Pregunta. No sé, weón. No, pues es que ella no tiene, ella es Karat, un reptiliano. Ella es Karat, un draconiano asesino. Sí, pues ni siquiera está pensando en términos de sexualidad, nada, pues un reptiliano, pues si no. Oye, acá saludo a la Inés, dice, recién conectada, ¿qué me perdí? ¿Y quién es él? Él es pelado. ¿En qué lugar se enamoró de ti? Oye, pero habla el micrófono, chucha. Él es pelado, el hombre que es admirador de Chichirane y que habla con el borracho en las noches. Con Chichirane y le habla sobre que Chichirane le gustan los travestis. O sea, no lo dice directamente. No, pues sí, es un hombre sutil. Pú. No, pues te acuerdas que curtido tú... Curtido en dictadura. Pú. Tú dijiste que tú le preguntabas, oye, Checho, ¿y esas mujeres quiénes son? ¿Qué son esa procedencia? No, bueno, tú decías, bueno, tú cachis que uno tiene que ser amigo de todo el mundo. Pú, pero es una sutileza, pú, de un caballero como Checho. De un caballero en su alcurnia, pues. Oye, ya entremos a terreno, weón. Entremos a terreno. Bueno, ¿qué está pasando en el mundo, mi querido Juan? Preste, Juan. En el mundo está, pero realmente la cagá. Es una forma de resumirlo así, pero... El mundo se va a cagar. En cortas palabras, está realmente la cagá. Estamos viendo focos de conflicto en distintos lados. Bueno, el que ya habíamos hablado bastante la semana pasada, pero se intensificó de forma feroz y enorme, es la invasión a la Franja de Gaza. Uh-huh. A niveles, yo diría, absolutamente preocupante, porque nos encontramos ya con que están invadiendo por tierra ya. Y esto, cuando uno pensaba que por fin podía haber tal vez un intento de cesar el fuego, porque la opinión internacional fue muy, muy crítica ante el cruel asesinato a través de un misil de 6 niños palestinos, y luego de otros tres niños palestinos que estaban simplemente jugando. Entonces uno decía, bueno, era el momento tal vez para decir, oye, la estamos cagando y paremos esto. Era lo que uno esperaría, no sé, pero no. Hubo 5 horas simplemente de tregua, y después de esas 5 horas de tregua volvieron los ataques. Y no obstante con eso, los israelíes dijeron, según ellos y según sus fuentes, que yo no he visto nadie que las reafirme ni las compruebe, dijeron de que hubo un grupo de militantes de Hamas que intentó por un túnel subterráneo entrar ahí al lado israelí del muro de la franja. Y eso, esa simple intromisión, que ni siquiera está comprobada, les dio la justificación para decir de que podían invadir por tierra. Entonces en este momento encontramos que están invadiendo la franja de Gaza por aire, tanto por aviones como por misiles, por mar, disparando cañones y disparando misiles también desde la flota de Israel. Y finalmente también nos encontramos con un ataque terrestre donde hay desplegados en la frontera de la franja de Gaza 60.000 soldados de Israel. O sea, terrible. Eso es un escenario. Ahora te tiro otro escenario. Bueno, este escenario también es como tal vez para hacer un poco de bullying a cierta aerolínea, pero porque es un poco es terrible, tal vez no es que queramos reírnos con la muerte, pero parece chiste de que hay un segundo accidente en menos de ¿cuánto será? ¿Cuánto tiempo ya? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Como cuatro meses. Como 4 meses, 2 accidentes de la aerolínea Malaysia Airlines. 2 accidentes que este por lo menos parece estar comprobado de que se trata de un misil que dio contra el avión. En el otro, ¿te acordás que había un rumor de que podría haber sido una prueba de misil chino y que haya dado contra el avión? Sí, el primero era un rumor, era el que desapareció. Claro, pero este parece ser más que rumores. Pero no, pues este no es rumor, po. No es rumor. Es un ataque. Esto es un ataque, está confirmado. No se sabe de quién es. No se sabe quién tiró el misil. Claro, no saben si fueron los prorrusos o si fueron los ucranianos. Exactamente. Porque Putin acusa de que se lo querían pitear a él y claro. Los gringos dicen que no, pues que los prorrusos querían armar show. Claro. Entonces queda la duda. Pero esa duda puede hacer estallar un conflicto muy grande. Un conflicto de proporciones bastante significativas. O sea, es cosa nomás de que alguien decida aplicar algún tipo de castigo o algún tipo de represalia y ya nos podríamos encontrar con un conflicto armado, una invasión ya derechamente entre naciones. Porque hasta ahora lo que ha sido es un enfrentamiento entre el poder de facto en Ucrania, porque hay que llamar que eso es un poder de facto, porque no Yanukovych no ganó, o sea, ¿quién está en el cargo ahora? ¿Yanukovych o no? No sé. Parece, no ha ganado ninguna elección, simplemente fue depuesto el anterior mandatario, y el gobierno de facto contra los rebeldes prorrusos, la mayoría de ellos, que se están enfrentando. Entonces, hasta ahora no hay 2 estados que estén enfrentándose, pero perfectamente, si es que Rusia accede a la teoría de que intentaron pitearse a su presidente, claro, cosa que sería motivo suficiente para justificar una agresión militar o un enfrentamiento militar con Ucrania. Entonces nos encontramos que estamos en 2 frentes, en 2 lugares distintos, con la mansa cagada. También aprovecho de recordar, y para echarle ya más candela a esto, que Irán cesa las negociaciones sobre armamento nuclear y químico el 20 de julio. Y se supone que tendría que haber resoluciones, se supone que tienen que haber acuerdos. Y hasta ahora no hay ningún acuerdo. Y esto, Estados Unidos dice que va a empezar a tomar represalias. No sabemos de qué tipo, si económicas insignificantes como las que hizo con Rusia, o represalias de verdad como las que podría llegar a hacer y ha hecho con Afganistán, Irak, etcétera, muchos países. Entonces también estamos ante la duda de qué pasa con Irán. Irán, por supuesto, está muy vinculado al tema también del conflicto con Israel. Con Israel. Pues. Entonces podría, y también está muy vinculado con Rusia. Entonces podría generarse una tormenta perfecta. Y quedar la cagada en Medio Oriente. Y quedar la cagada en Medio Oriente y de pasito el Europa Oriental, incluso. Que yo creo que en sí lo que está apostando Rusia es poder, o sea, no sé si Rusia quiera armar una guerra, pero en el caso de que se forme una guerra, Rusia tiene muchas cosas que ganar, po. territoriales, económicas. Si ya las sanciones no le hicieron nada y Putin está tratando de llevar a de levantar el poder, un poder que la Unión Soviética había dejado dispersado y lo estaba tratando de volver a juntar, yo creo que tomar una participación importante dentro de lo que sería el conflicto en Medio Oriente le daría un vuelco importante a lo que ha estado pasando últimamente en el mundo. Sí. De hecho, eso es lo cuático, o sea, eso es lo que lo hace diferente a todo lo que a todas las embarradas que han habido en Medio Oriente desde que Medio Oriente es Medio Oriente. De que ahora Rusia está teniendo una participación importante en los conflictos. Exacto, ya se está volviendo a posicionar en como la contrafuerza a Estados Unidos, claro. Sin ser de una ideología distinta ni como algunos encumbrados creen, pero sí como un poder paralelo que quiere disputarle espacios, po. Y China también ahí como el aliado, po. Expectante, esperando qué se trae el. Yo ayer hablaba como con el pelado en la noche y le decía, me reía de China, porque China es como el compañero del curso que al que todos le cuentan los secretos, po, y se sabe los secretos de todos. Y el weón, nadie lo huevea porque el weón puede soltar un secreto de cualquier weón y cagó, po, weón. O sea, más que secretos, les tiene plata todo. Por eso, po, China está callado, pero nadie le dice nada a China porque China... A todo el mundo le debe plata a China, po. Ni China no le debe plata a nadie, po. Entonces, lo bueno. Sí, po. ¿Te acordás que era hace como 3 meses atrás cuando tenían la cagada con unos trabajadores? Los tenían pal pico, los buenos llevaban como 6 semanas en huelga, los buenos malas, así. Y nadie estaba diciendo nada, así. Nadie, en ningún medio salió nada, ni siquiera se cagaron a los pobres chinos porque son comunistas. Todos se quedaron callados con la huelga de los chinos. Sí, po. Todos se quedaron callados. Y era la masa, y era... Y era, claro, salvo aquí en Radio Villa Francia. Bro. Y era la mansa huelga, bro, era como sí, la mansa empresa en Chinolandia. De hecho, era como todas las empresas de zapatillas del mundo. Claro, era como todas las empresas de zapatillas del mundo estaban en huelga, así. Y nadie decía nada, bro. Sí, ¿por qué? Porque son los chinos, pues vos no le podés decir algo a los chinos, pues si los chinos te den plata, bro. O sea, tú le dices plata a los chinos, pues los gringos, los rusos, los brasileños, los de Unión Europea. Los japoneses, todo el mundo le debe plata a los chinos. Chile le debe plata a los chinos, po. Todo, po. Yo le debo plata a los chinos. Sí, yo también. Es que fui a comprar unos guantanes el otro día y no los pagué y dije, pues fía. ¿Calificará para chiste de Emilio eso, no? Sí, yo creo que... No sé, pregúntale a la Belencita, po. Oye, Belencita, a propósito, Belencita, que no nos trajo alfajores. Malda. Sí, ella dijo que iba a traer alfajores y no trajo alfajores. No trajo alfajores y nosotros tenemos hambre. Uh-huh. Solamente oír eso. Oye, publiqué la carta en Twitter. Ah, muy bien, po. Oye, Amaro Gómez Pablo nos mandaron ahí y dijeron, cacharon lo que dijo Amaro Gómez Pablo, Baltiloco, y dice, cuando no estés jamás en Gaza, no puedo imitar ese buen, pero serán ISIS. ISIS tiene 10.000 combatientes y arcas de 2.000 millones de dólares. ¿Conviene golpear a Hamas? ¿Y cuánto? ¿Qué está especulando este weón? Y ahí alguien le respondió, los terroristas son como un cáncer, hay que eliminarlos de raíz. Gerardo Stein. Muy simpático. Ese es el mundo de del periodismo oficial, pues esos weones que estudiaron para hacer periodismo dicen esas weas. Pues. Oye, Belencita se sintió... ¿Por qué? Dice, no me hagan sentir mal, pues chiquillo. No, si era bromita, pero esperamos que la próxima semana sí hayan. Sí, hayan. Pero no, si el tema es que también Belencita tiene que tasar si el chiste del... Eso sí, eso de Joaquín era tierno como los de Emilio. Sí, que era que... Lo podemos repetir, era sobre el chino, y también le dio plata a los chinos. Eso. Yo estaba leyendo de que el por dónde pasaba el avión de Malasia... Es una ruta muy usada, po, sí, po. Que no es una cosa así como que el avión iba justo por ahí, ¿cachai? Es una ruta comercial, por ahí pasan muchos aviones, así como y se durante años. Claro, y así como le pegó el avión que era de Malasia, Malacuea, porque Malasia es como un turbo en el aire, parece. Turbo del aire, sí, algunos lo han llamado aire, así. ¿Cachai? Puede haber pasado, no sé, cualquiera, un lanchile por ahí y cagó igual. Po, pero viste la teoría de los rusos que, como Malasia Airlines, es tan parecido en sus colores y en su diseño al avión de Vladimir Putin. pensaron que... ¿Qué era? Entonces dijeron, vamos a dispararle. Porque hay teorías que dicen, bueno, hay todo tipo de teorías. Primero, teoría, ¿quién lo disparó? La segunda teoría, que todavía tampoco está clarificado, es de dónde se disparó. Porque hay dos posibilidades, pues, de tierra-aire, que daría la posibilidad que fueron los prorrusos. Pero si es de aire-aire, o fueron derechamente los rusos haciendo una operación de bandera falsa, o fueron los ucranianos, porque no tienen jet los prorrusos. Y hay una teoría que dicen que estaban siendo escoltados o estaban siendo llevados al lado unos Su-34 del ejército ucraniano, de la Fuerza Aérea Ucraniana. Y esa es una de las teorías. Entonces, en ese sentido, bueno, son muy malos escoltas, no lograron ver de que la cuestión decía Malasia Airlines en vez de, no sé, Rusia. Claro. Pero es raro. Acá Baltiloco está así recalcando eso, que Malasia Airlines es el turbus del aire. Turbus del aire. Sí, que cuando pienso como en un avión presidencial, que ruso, que con el presidente ruso arriba y que lo tratan de derribar, me acuerdo del Modern Warfare 3, weón. Bueno. ¿Estoy lo jugado pelado? No, porque yo sé que Joaquín no lo jugó. ¿Tú caché el Modern Warfare? ¿En qué parte, weón? En la parte cuando... Cuando tú te soy un guardaespaldas del presidente de Rusia y estás arriba del avión. Que es como la misión 4. Ah, ya. Que es la misión 4 y que tú vayas y de repente estés como el presidente ruso está como haciendo como una cuestión, vamos a ir aquí a hablar con no sé qué weón, porque para la tratado de libre comercio, y de repente se escuchan unos partunazos arriba del avión y el avión de repente empieza a saltar, a moverse. Oye, yo soñé algo así. Y es bacán esa parte del juego, weón. Porque cachai que en una parte tú como que el avión va cayendo y se mueve y entonces tú quedáis como un espacio flotando. Que hay en gravedad cero. Que hay en gravedad cero y tenéis que seguir matando weones, pues. Terroristas que suben arriba del avión del presidente, ruso. Oye, pero te dije que yo soñé como una caída de un avión. Que soñé despierto esa cuestión. Sí, me contaste, pues. De que te habíais soñado despierto de que... Sí. Pero que era... Moríais feliz, pues. Sí, estaba como pasándolo bien con lo que estaban ahí. Joaquín, weón. Y si tú... predijiste lo que iba a pasar con Malasia. Podría ser, no sé. Sería terrible. Oh, qué miedo, weón. Sí. Después voy a soñar con un turbus que se da vuelta, pero... Turbus que se da vuelta. No, es que eso es como... Puta, weón, es como decir como... Vaya a encontrar el amor si te ponís zapatos rojos y andáis todos los días con zapatos rojos. Pues bueno. Claro. Pero obviamente encontrar el amor con los zapatos rojos si andáis todos los días con zapatos rojos. Exactamente. Entonces si soñáis con turbús que se dan vuelta, es como, mansagua, si todos los días se han vuelto un turbús, pues. Sí. Yo creo que es un tema demográfico, ¿no? ¿Es un tema demográfico donde hay muchos turbús? Sí, bueno. Pero obvio, pero podrían también esforzarse que no se den vuelta, pues. Bueno. Yo defiendo turbo. O ponerle neumático en todos los lados. Ponerle neumático en todos. Ponerle buenas llantas a todo el mundo. Claro, pero ¿cachai? Si se queda de lado, tiene neumáticos para andar de lado. Si se da vuelta totalmente de campana, tiene neumático en el techo. Y al otro lado también neumático. Entonces, y adelante, por si acaso, por si queda de punta andando también. No sé, turbo puede elegir muchas formas de darse vuelta. Debería patentar ese diseño. Ese diseño, un turbus involcable. Un turbo involcable. Y con un despertador de choferes. No, pues ¿para qué? Pues si con eso puedes estar durmiendo. Puedes estar durmiendo tranquilamente. No, pero que cabe que si el sistema falla, debe tener un despertador de choferes. Pues, ¿sí? Sí. Pero después de 20 minutos, una cosa así. Pues. Que duerme un poquito el chofer. Claro. Total, el lugar ha sido explotado durante 8 horas. Oye, dicen que contigo el chiste de los dólares, weón. No me acuerdo el chiste de los dólares. Ah, no, pero se fue el Toño. Y el Toño no está acá, po. No, el Toño estaba ese con el Big Box. Sí, que era que se disparó el... Era un chiste, era se disparó el dólar. Oh, hagamos un minuto de silencio por él. Está bueno. Oye, aquí Profitador dice, o peor aún, Joaquín botó el avión con su mente. ¡Oh, no! Eres el Joaquín malo, güey. No quiero ser un Joaquín malo. Hay Joaquín más malos que yo. Está Joaquín de Aucán, que nos llama y corta. Sí, jalando. Que el otro día estuvo prácticamente reconociéndolo. Sí, fue jalando. Estuvo prácticamente reconociéndolo. Y Joaquín Sabina, que hace conciertos ahí en Israel. celebrando y importándole un carajo lo que haga ese estado, po. Celebrando el genocidio, sí. Sí, po. Qué bueno que se mueran todos los niños, total. Prontamente serán parte del ejército de Hamas. Total, hay caleta. Claro. Oye, lo que hablábamos hace poco con el Toño, que había publicado Matamala, el periodista SNN, Matamala se llama, ¿no es cierto? Sí. De que, para darle una referencia a la gente, de que el diámetro de la franja de Gaza es que el océano está en parte en la Plaza Italia y termina la muralla de Gaza, está en escuela militar. Todo ese diámetro es Gaza. No me güey. Y es la zona más densamente poblada del mundo. En ese espacio, con nivel de diámetro, vive toda Palestina. O sea, no toda. No toda, pero una gran parte. Pero una buena parte. No, y toda esa parte es bombardeada constantemente desde hace un mes. Yo no sé, o sea, y tú sabes que tienen las fronteras cerradas por todos lados. Dicen que se está escuchando mal. ¿Que se está escuchando mal? Uh-huh. Oh, demonios. Bueno, es típico que en estos temas. F5. Sí. O cambien a TuneIn o viceversa. Porque lo que pasa es que estamos corriendo con dos señales en este momento. Porque estamos en transición. No había que contarlo. Estamos. El servidor se está actualizando a otro servidor. Y tiene el otro, el antiguo, prendido. Uh-huh. Entonces estamos con los dos corriendo. En TuneIn todavía sigue con el servidor viejo. En los reproductores de la página web están con los servidores nuevos. ¿Ya? Entonces, como todavía no se actualiza lo del TuneIn, están en los dos. Pues. Entonces, si es que les falla, pásense al otro. Pues. Pásense de TuneIn a la versión web y viceversa por mientras. Pero supone que ya en un par de días debería estar todo normalizado y arreglado y como nunca. Nos prometieron que este servidor era lo mejor del mundo y que jamás íbamos a tener un problema en nuestras vidas. No sé si será verdad. Oye, volviendo al tema anterior, 4.118 personas por kilómetro cuadrado es la densidad. Y ellos hacen ataques selectivos, los hueones, y creen que le venden a la prensa y la prensa se compra esa estupidez. Claro, pero ellos hacen ataques selectivos porque dicen, ya en ese edificio vive el líder de Hamas, por ejemplo. Ya, pero en ese edificio como 500 personas más, claro, o 700 personas más. Y vive un montón de gente. Y ¡pah! Y no solo, y por si igual, mágicamente un Hitler a los sobrevivientes, a los Valkyria, bombardean toda la manzana. Justo por pecadores, po. Y claro, y obviamente todos merecen morir porque todos apoyan a Hamas, po. Claro, porque votaron por Hamas, po. Claro. Eso ya te hace terrorista. Era cuando querían quemar Villa Francia porque todos eran comunistas en la dictadura. Bueno, esa es una idea que tenía era Merino, creo, ¿no? Sí, Merino quería ser. Merino quería, claro, bombardear todas las poblaciones. Quería bombardear las poblaciones y estaban llenas de terroristas. Y algo bueno es que un pensamiento que no es tan distinto. Y es el pensamiento del fascismo más puro y demencial que pueda haber. Esa weá es fascismo puro, po, weón. Esa weá es como, ahí viven puros weones que no nos sirven. Matémoslo. Hay que matarlo a todos. Es como así como romano, así de Espartaco. Sí, crucifiquémoslo a todos y coloquémoslo en el camino para que tengan miedo. Para que callen. Para que callen. Oye, Valtiloco dice que ya se arregló la señal. Acá Gendroguet tiene una teoría sobre qué pasó. Los reptilianos están boicoteando la transmisión. De hecho, yo creo que sí. Porque trajimos a un informante que se mezcló entre ellos, el pelado, que él convivió con reptiles. Así eso es. Lo vamos a hablar más tarde. Sí, ese era el plato fuerte de hoy en realidad. Ese es el plato fuerte, de que pelado tuvo un encuentro cercano del quinto tipo con los reptiles y se fue a su planeta, Dragón. Oye, ¿y de largo dio la referencia de cuánto era la franja? No, dijo que era diametral, po. O sea, que yo imagino que al decir diametral que es como un círculo. Ah, ya. Oye, pero es realmente... Si es diametral, si es un círculo, no creo que sea un círculo perfecto, pero tampoco es un gran espacio, po. O sea, es como Providencia, es como bombardear Providencia, me imagino, una wea así. O sea, dos bombas nucleares y Yo creo que una bomba nuclear, porque yo una vez leí un libro sobre bombas nucleares así. Y hay unas cosas que te pueden pitear, que pueden polvorizar Gaza o así. Oye, pero yo no sé eso, ¿los israelíes tienen fuerza nuclear? Buena pregunta. Si no tienen, yo creo que se consiguen en media hora, eso sí. Porque pero yo tengo entendido que no tienen. Por eso le tienen miedo a Irán, porque Irán tiene para hacer los picos con... O sea, la potencia nuclear que tendría Irán en este momento, si es que no es nada, porque está como todavía en periodo de desarrollo, sería una muy, muy mala calidad nuclear. No sería una bomba que destruyera así... O sea, yo creo que no supera todavía el grado de desarrollo ni siquiera de Hiroshima y Nagasaki, así. Que igual es harto, por supuesto. O sea, tira ahí eso en Tel Aviv y puedes dejarla embarrada, pero... Pero no, no son grandes bombas nucleares ni bombas de hidrógeno. Yo creo que sí, si tienen como para poder hacer pico. Por algo por algo le arman problemas a Irán, pues. Le arman problemas porque, claro, si que sigue avanzando, yo creo que ahí sí, pues. O sea, si que le ha frenado mucho el desarrollo nuclear. Si se lo hubiesen dejado así libre, probablemente en este momento tendrían algo bastante, bastante poderoso, igual que Norcorea. Norcorea parece que tiene buena potencia nuclear, pero tiene mala precisión en los misiles. Por eso lo que han hecho mal los norcoreanos es tirar misiles, porque están probando llegar misiles lejos, po. Quieren lograr misiles de larga distancia. El caso de Irán no requiere de larga distancia, así que su objetivo es Israel, po, por supuesto. No, están al lado, po. Claro, si quieren atacar a Estados Unidos sí requiere de larga distancia. Norcorea sí requiere de larga distancia porque su objetivo es tan lejos. Pero sí, no queda claro bien cuánto el poder que tienen nuclear, pero por supuesto no es comparable con el que tiene Estados Unidos ni lejanamente. El tema es que Irán no sería, si en el hoy por hoy hubiera una eventual guerra a gran escala en Medio Oriente, Irán no sería una fuerza tan decisiva. Yo creo que sí, porque igual tiene un ejército bien preparado. Yo creo que sí, yo creo que tiene un buen ejército, pero claro, yo creo que finalmente siempre esas guerras, y ya lo he demostrado un poco la historia, las fuerzas decisivas por lo general siempre vienen un poquito desde afuera. O sea, Chepo. Probablemente lo que viene a decir Estados Unidos, lo que viene a decir Rusia, China. Lo que podría llegar a decir China, esas son como las fuerzas que probablemente podrían romper los equilibrios. Ahora sí... Irán de por sí una potencia militar altísima, o sea, Israel de por sí se puede ir solito en una guerra, así, sin problemas, o sea, tiene la capacidad de movilizar a toda su población en edad de pelear una guerra, la puede movilizar, pues a ese punto tienen, por lo excesivo que es el servicio militar de hombres y mujeres de 2 años de preparación, una preparación que además es excesiva, es violentísima. De hecho, mucha gente les molesta a los turistas israelíes, porque esos turistas israelíes vienen de 2 años de... le dan como 1 año por viajar por el mundo, como premio. Pero recién salieron del Coliseo Romano, que es el servicio militar, po, de la carnicería. Po. Entonces salen de la carnicería y se ponen a recorrer el mundo y dicen, oye, ¿por qué se comportan así? Obvio, pues si recién salieron del servicio militar. Po. Ah, por eso los turistas israelíes siempre andan quemando cosas, por siempre eso, se mandan cagar. Ahora recién yo no cachaba. Sí, porque están rígido. Recién saliendo del servicio militar. Y que siempre se quemó un bosque en el sur. ¿Quién fue turista israelí? Puta, ese weón. Uno como que cree que son imbéciles, pero... Claro, movieron unas piedras en Isla de Pascua. ¿Quién fueron? Uno es israelí. Rompieron una guanta después al lado. De 2 años de guerra, dicen, ¡oye, viaja donde quiera! ¿Qué vaya a estar haciendo? Pues, ¿cachai? Dejando la caga. Además, el servicio militar también hay que entender que el servicio militar allá no es ir a jugar a dispararle a un blanco, tirar una granada, ¿cachai? A una construcción falsa, pues. O sea, de hecho, yo insisto en ese tema, hay muchos jóvenes israelíes que se están negando a hacer el servicio militar, y yo los aplaudo, insisto en aplaudirlo, porque saben que ir al servicio militar en este momento es ir a matar palestinos. Digo, no están dispuestos a eso. Entonces, además, está ahí hablando de experiencias traumáticas, po. Experiencias realmente así como decir, oye, vamos a tener que ir a entrar, no sé, a tal lugar y a dispararle a todo, ¿cachai? O no sé, cosas así. Claro, sí. Hoy día nos toca el ramo Matanza 2. Pero ni siquiera es ramo, sino que a veces tienen que ejercer terrorismo de Estado, po. Por eso te digo. Cabros de 18 años, 19 años, po. Entonces, obviamente eso te cambia la mente, claro, no para bien. Obviamente te dan ganas de quemar bosque en el sur de Chile porque son tan bonitos los bosques. Entonces dices, oh, esta weá es muy bonita y yo viví en el desierto y es horrible. Quiero que estos weones vean igual. Llamas así. Sí, pues sí que... Malditos chilenos que toman back. Toman sí, acá Emilio Morales dice, hay una app que se llamaba Ground Zero que te recreaba el efecto de cualquier bomba en cualquier ciudad. Pero yo creo que si uno... intenta probar en Israel hacer ese ejercicio, van a caer unos helicópteros en tu casa y cosas así. Yo no probaría hacer eso, yo probaría, no sé, hacerlo en Linares si quieren probar, pero no lo haría en una zona de conflicto ni en Estados Unidos, probar cuánto dañaría una bomba nuclear, ¿o no? ¿Y en Talca? En Talca yo creo que muchos ya lo hacen a diario. ¿Cómo sería el mundo sin Talca? Pongamos una bomba de hidrógeno. Caché que de hecho en Talca también pusieron bombazo y nadie dijo nada. ¿Cachai? Todos le dieron color a los bombazos, al bombazo del metro, pero nadie dijo nada de los veganos que querían a hacer tira a la fiesta de Juan Castro del Chancho Muerto. Sí. ¿Ustedes cachai que en Talca hay una fiesta que se llama la fiesta del Chancho Muerto, que celebra la matanza de los chanchos? La matanza de los chanchos. Sí, porque en esta fecha... ¿Es como que los chanchos se rebelaron? No, porque en esta fecha tú tenés que matar chanchos, po. En esta fecha los chanchos están lo suficientemente crecidos y gordos para que tú los mates en el campo, po. ¿Ya? Y los cercenes, y los sales, y para que te dure para todo. Los faenis, po. Entonces... En Talca inventaron una fiesta que hacen en la mitad de la plaza, que se llama la fiesta del chancho muerto. Y es como que todos los talquinos se juntan a desollar chancho. Sí. Pero es como el de los capítulos Simpsons donde mataban a la serpiente. ¿Cuál es la serpiente? Sí, más o menos. No recuerdo. ¿No recuerdas ese capítulo? No, ¿cómo era? Era eso, que era como un día que celebraban de que no sé cuántito Springfield, el como fundador, mató una serpiente. Entonces como soltaban todas las serpientes y la iban matando con unos palos para matar serpientes. Ah, ya, sí me acordé, sí, es la misma weá. Y Lisa como que se ponía a la matanza de serpientes, pues bueno. Es la misma weá. Un montón de guasos asesinando en la mitad de la plaza muchos chanchos. Sí, y después fea. La wea fea. Wea. Ya, y unos veganos pusieron una bomba en la plaza, weón. Y nadie dijo no. Porque están todos preocupados del bombazo que pasó aquí en Santiago, obviamente. Por el bombazo que hicieron los terroristas, insurgentes, anárquicos, organizados, comunistas. Pero creo que fueron 7 bombazos sincronizados. Ah, sincronizados. Fueron hartos. ¿En dónde? ¿En Talca? No, aquí en Santiago fueron hartos bombazos, no fue solamente ese, weón. Sí, no, pues sí, pues fueron más, pues. Sí, pues. Uno en el metro, había uno en el Paseo Ahumada. Sí, hubo uno en el Paseo Ahumada. Yo vi el de Bulnes, weón. ¿Tuviste el de Bulnes? Sí, yo vi el de Bulnes, weón. Salió como una columna de humo. Muy humilde. Yo creo que esa weá estaba pasada a montaje, weón. Estaba pasado a montaje. Yo igual creo, weón. Y el de ahora también, pues. ¿Cuál es el de ahora? El del metro, pues. ¿Cuándo fue? ¿Hoy día de la mañana? No, estoy desinformado. El mismo día, mira, acá. El mismo día que tomamos el metro, nosotros el domingo. ¿Ya? Horas después, no es que estoy diciendo que yo fui, pero estuvimos ese día del metro. Pues la noche hubo un bombazo. ¿En el de los dominicos? En el dominico. Ya, pues de ese estoy hablando. Ya. ¿Pero quién sincronizaba con cuál y otro? No, después, es que el lunes hubieron bombazos. Después, también. El otro día en la mañana, hubieron en el Apumanque. Después en el Paseo Bulnes, después hubo uno en la Ahumada, después hubo en otro lugar. No había cachado que habían habido más. Y después hubo uno en Puente Alto también. No, esa es la cuestión de montaje. Que fue, fue el último que terminó, con el de... Fueron así como que los punkis se ultra organizaron ese día. No, y sincronizaron algo. Y sincronizaron, claro. Y entre su ebriedad el fin de semana lograron sincronizar Después de unas cuantas bálticas. Después de unas cuantas bálticas lograron sincronizar unos ataques, weón, para que quedara la cagada. Claro. O sea, te creo que la cuestión fue 5 minutos, después 20 minutos más por ahí a otro lado. Después, no sé, una hueá no funcionó acá. Y después al día siguiente explotó otro a la misma hora que al día anterior. Porque el weón se equivocó poner el día. Claro. Esa hueá no es montaje. Esa hueá es real, weón, hicieron mal la cuestión. Ana Karina dice, me diste una razón para odiar a Talca. Hay muchas razones, Ana Karina. Hay tantas razones para odiar a Talca. Por un día podríamos hacer ese capítulo. Razones para odiar a Talca. Pero sí, la fiesta del chancho muerto es una razón terrible para odiar, una gran razón para odiar a Talca. La fiesta del chancho muerto, sí. Perseguir chancho, asesinar chancho en la plaza de armas, güey. ¿Cómo podía hacer eso, güey? ¿Qué güey más cavernícola, güey? Horrible, güey. Sabes que, de hecho, ahí, no sé, si arriesgo de manda con lo que voy a decir, pero se merecían un bombazo para arruinar esa fiesta de mierda, po. Una weá de matanza de chanchos, po. Pobre chanchito, po. Como el de Profitador, po. Imagínate ese chanchito tierno que tiene imagen Profitador. Degollado. Degollado. Ah, no, pero es que Profitador a causa de la P, pero en la página profitando.com estará el chancho. Eso solo pasa en Talca, weón, dice Pelusa. Solo en Talca es como el espíritu. Yo no odio Talca, pero por ahí se dice, no es más facho porque no nació en Talca. Es que, yo creo que hasta esos veganos eran fachos, po. Los veganos de Talca. Hasta los veganos de Talca son medio fachos. Debe ser como uno puede, oye, soy un vegano subversivo, milito en la Juventud de Democracia Cristiana. De Talca. Soy vegano de Evopoli. Claro, exacto. Los veganos de Evopoli, la facción armada y subversiva de Talca. Hoy la wea rebelde, bueno, wea más rebelde que el vegano de Evopoli. Bueno, en fin. Yo no sé lo que habrán sido esos bombazos, weón, de que voy aquí en el centro, pero más mulas que... Yo creo, yo estoy seguro que fueron unos montajes, pero así, pero armados del cielo a la tierra, weón. Yo creo que fue un Lenin guardiazo. Fue un Lenin guardiazo, no sé. Fue un Lenin guardiazo. ¿Se acuerdan de la Lenin guardia, no? Cuando fue el 11 de septiembre del 2001, Lenin guardia dijo, oh, no tengo trabajo, estoy desempleado. Oh, pero mira, ahora hay terror. Mandé unas cartas bombas a la embajada de Estados Unidos. Y después, hoy supe que llegaron unas cartas bombas. Yo puedo ofrecer seguridad y protección. Yo creo que alguien se está intentando hacerse necesario, ¿no? El weón del... ¿Cómo se llama este cuestión? ¿Yusef? Ese, po. Sí, po. Pero yo creo que está en su estilo de Lenin guardia. En su estilo de Lenin guardia, po. Un Lenin guardiazo. Pero eso o lo otro es también el tema mismo de que están discutiendo, interpelando a Peña y Lillo por a la aplicación de la ley antiterrorista y una ley antiterrorista que será modificada a la ley de otros países, pero nadie dice qué países son. A la ley de Israel, por ejemplo. De hecho, podría ser. Podría ser como, encontramos que la ley antiterrorista de Israel es la más justa que existe en el mundo. Por lo tanto, vamos a bombardear, exacto, toda la estación central. Porque ahí viven todos los miristas, cochino. Y oye, la última vez que hiciste esas bromas no salió bien y no saliste bien de acá. ¿Cuándo qué? Cuando empezaste a hablar de bombardeo. Cuando estaba en Umbral en TV. No digas que eras tú para venir acá a golpearte. Ah, de veras. No, a ver si yo no tengo... Es una gran historia eso, cuando llamaban las viejas, saquen ese niño. ¿Por qué estás diciendo que van a bombardear Villa Francia? Qué pelotudo más grande. De hecho, el weón de los limones, el Toyo le dice que Peña Niño hizo limones, pues. Sí, pues. Bueno, así con el tema, weón, está la cagada en el mundo y nosotros tenemos que sentarnos a mirar cómo se van a matar todos los musulmanes, pues. Sí, pues. Porque eso es lo que quieren hacer los gringos, po, que los musulmanes se maten entre ellos para que no se organicen y conquisten Europa. Puede ser. Claro, porque al final lo que quieren los yihadistas, por ejemplo, es reformar lo que fue el Imperio Islámico. Po. Sí, po. Pero obviamente tienen a todos los otros musulmanes en su contra, porque los otros musulmanes ven de otra forma el Corán. Y así, pues, es como que los maristas, los agustinos y los jesuitas. Y, claro, los jesuitas contra los legionarios de Cristo. Los legionarios, ¿no? Y todos tuvieran pistolas y misiles. Y se miró jara porque cada uno tiene su interpretación de lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ama a uno al otro. Sí, pero a los niños hay que amarlos también. No, muere, maldito pedófilo. Oye, no, pero no, eso ha pasado, po. Y se pinta así. Sólo que antes tal vez de tanta arma de fuego, pero el... Cuando fue la secesión de la reforma protestante, la cuestión fue con matanzas, po. ¿En serio fue con Matanza? Con Matanza. Ah, no tenía. Yo pensé que Lutero había hecho lo que había querido hacer, todo en paz y amor. No, hubo Matanza. Matanza. De todos lados. Ay, cuéntame una Matanza. Hubo el sitio de Worms, que de hecho era ahí en. O Worms, no sé cómo que esta se dice en Alemania, que sitiaron la ciudad y le hicieron mierda, po. Así como similar, un equivalente podríamos decir. Postmedieval, porque ya no era época medieval propiamente tal, pero era como un poquito con esas armas, un poquito de armas de fuego, cañones. De lo que pasó, en lo que está pasando en Gaza, pues ahora. Así como echémonos a una ciudad entera, pues. ¿Pero a quiénes sitiaron? No me acuerdo si eran los católicos sitiando a los protestantes y los protestantes a los católicos, pero. Yo creo que los protestantes los católicos, porque al final los alemanes se volvieron protestantes, pues. Sí, pero las vueltas también. Y ellos ganaron, pues, bueno. Las vueltas también dan, entonces no sé. Estoy buscando acá, si es que puedo encontrar. De hecho, porque el que gana construye la historia, po. Por lo general. A veces, pues. Bueno. Sí, a veces, po. Dame un ejemplo de alguien que no haya construido, un perdedor construyera la historia. La guerra de Vietnam. Cacha. Al toque. qué buena respuesta me diste, po. Listo. Los jugadores hicieron películas haciéndonos creer que los jugadores habían ganado. La guerra fría está lleno de ejemplos como ese, po. Claro. La revolución de Cuba. La revolución de Cuba, la hueá de Corea. Todas las hueás que perdieron los gringos en la Guerra Fría, que claro, son todas. Que son todas. Salvo la caída del muro. Claro, hasta ahí. Entonces, puta, los que ganan no siempre escriben. Pues. Los que tienen plata escriben. Los que están la paja, yo creo. Los que están la paja de escribir la historia. Sí, claro. Yo creo que los soviéticos estaban más preocupados de ganar que andar escribiendo y hueá. Me imagino. Acá Marjorie, que también viene de la disciplina histórica, y dice que la noche de San Bartolomé fue una de las principales matanzas, de los momentos más terribles también de este enfrentamiento entre cristianos y cristianos. Para que vean que entre cristianos hugonotes, creo, y parece que católicos. Acá estoy viendo el... Y parece que fueron hartos muertitos. Fue el de más, pues, bueno, si sitiaron una ciudad con cañonazos. Sí. Pa, pa. Me imagino la canción esa de 1812. Ah, 1812. Más están metidos los Medici, po. ¿Quiénes son esos? Familia italiana terrible. Ah, ya son italianos, ya los italianos. Siempre cuando están, se meten los italianos. Pero es que estas son estas familias de condottieri, estas familias que eran mercenarios italianos y mercantes a la vez. Y banquero, imagínate metido. Banquero, mercenario, italiano. Y mercante, y claro, entonces... Italiano, son la peor parte. Son la peor parte, sí. No, para venir... No, pues es que los italianos tienen sentido del humor, sí, queda lo mismo. Ellos se sienten, no son como los del lado de la comunidad que se enojan. Sí, hay sentido del humor en los italianos. Sí, ellos dicen, no, nosotros los asesinamos, qué tanto. Bueno, además yo creo que nadie puede defender un hecho como ese en los días de hoy, pues, suponemos. No sé, ¿eh? Suponemos. Pero eso, pues sí que por religión se ha matado bastante. No, pues, de hecho, obvio que se ha matado por harto por religión, pues. Pero no sabía que los protestantes se habían agarrado coscachos con los católicos, pues, que se habían matado entre ellos. Sí, pues. Creo que mi profe de historia en el liceo fue un poco un cobarde en contarnos esa parte de la historia. Es que es importante, porque también ahí uno dice, bueno, y contrastando uno aprende, porque dice, oye, no quiero ser como estos pelotudos, po. Claro, no quiero andar matando hueones porque no creen lo que yo quiero. Se dice que parece que en Francia murieron en esta guerra, en este enfrentamiento, entre 5.000 y 30.000 personas. Ah, poquito. Pero para la época es harto, po. Poquita gente, bo. Poquita gente. Una cosa piola. O sea, qué terrible. Total, sí, las torres gemelas tenían más personas. Y parece que fueron los católicos los que se lo echaron. ¿A los católicos los mataron? Sí, a los hugonotes, sí. Qué bueno que les toque a los católicos alguna vez. No, a los católicos mandaron la masacre. Ah, no, bueno, siempre los católicos, pues, asesinos, desgraciados, malditos. Sí, bo. Por eso no... Si conoce a un hombre que tiene una pistola y es católico, arranca de él. Porque es súper estúpido, porque los católicos hacen cosas malas y le piden perdón a Dios, pues, bueno. Esa es su lógica. Bueno, los mafiosos hacen eso. Entonces se pitean un montón de gente y después dicen, perdón Dios, hice algo malo, y se sienten mejor. Y eso es terrible, pues, bueno. Es terrible. Oye, y en análisis internacional así era callampa. ¿Sí? No, volvamos. Oye, pero estamos haciendo análisis internacional de 1534. Sí, también. Sí, pues ahí dice, fueron los católicos contra los hugonotes. Y las crónicas dicen que la sangre corría por las calles de París. No. Oh. Pero las crónicas le dan color, pues, bueno, especialmente en esa época, pues, bueno. Con gente que se, que los cronistas me tincan que eran borrachos que venían de las tabernas a decir lo que pasaba. Pues. Sí, vos. Sí, vos, sí, volvamos a lo internacional. Pues tenemos Ucrania, por un lado, que no hemos hablado mucho. Y tenemos lo que está pasando en Gaza. Ucrania, ¿qué piensan? ¿Qué escenario ven ahí? Yo veo muerte y destrucción. Como dirían los... Tiro de gracia en América. Sí, a ese punto. Muerte y destrucción. Yo creo que... los rusos quieren tener a Ucrania completa. ¿Sí? Sí, yo creo que los rusos quieren tener Ucrania completa, pero quieren tener la oportunidad de hacerlo sin que la comunidad internacional se enoje con ellos. Quieren anexar Ucrania por la buena. Quieren por la buena. Entonces, que ellos, yo creo que incluso los rusos son los que han estado generando, como echándole el carbón al cuento para que esté inestable el gobierno en Kiev. ¿Cachai? Con la hueá de los prorrusos y todo ese cuento. Para que se vea que el país te está yendo como a una guerra civil que alguien va a tener que intervenir, po. Y los rusos van a usar el poder que tienen para decir a los gringos, no, nosotros nos vamos a hacer. Po. Y los gringos se van a enojar, no se metan en la hueá, los vamos a sancionar. Y van a ser millonarios otro banco nuevo. Ese es tu especulación. Yo creo que eso es lo que quieren hacer, pero no sé si no sé si se van a dar esos factores. Porque está la masa cagada también en todo lo que es como Medio Oriente, pues, ¿cachai? No, está la... No la... Entonces, y Rusia tiene que estar preocupada también de lo que está pasando en Israel, de lo que está pasando con Irán. Sí, pues. Es que Rusia siempre ha sido un país de muchos frentes, pues. Sí, pues. Entonces, tiene que estar atento a lo que va a pasar. Pero por otro lado, pienso también de que el objetivo de Rusia de... como militar que podía haber hecho era anexarse Crimea y lo hizo, po, que es lo que era lo más importante. Oye, tú cachai que la mitad del lo más fuerte del ejército ucraniano estaba de lo que había dejado la Unión Soviética. Y principalmente había dejado las ojivas nucleares. Y eso estaba... Exacto. todo eso estaba en Crimea. Sí. Entonces toda esa weá para Rusia, con la weá con el referéndum que hicieron. Entonces... Rusia tiene todo ese poder militar ahora, entonces anexarse a Ucrania yo creo que es como una cuestión de levantar de pecho, así como nosotros lo logramos, ¿cachai? Y nadie nos dijo nada. Pero también tiene el frente de lo que va a pasar en Israel. Pero como lo que hablaba hace poco con el Toño, que también está el rollo de Irán, con lo que tú también hiciste referencia a eso, de que... Irán no ha dicho nada frente a la propuesta de sobre las cosas nucleares que él tiene, que ellos tienen. Claro. Entonces, cuando salga cuando se publique esa respuesta, va a haber obviamente un suceso que va a producir algo, porque es una cosa importante. Sí, o sea, eso va a producir o una cuestión en contra de lo israelí y se van a armar se van a agarrar a coscacho entre Israelí y la gente de Irán, que lo que tienen hace muchos años, tienen ganas de pescarse a coscacho esos dos países. Yo creo que desde la revolución de la Ayatola que sí, que tienen ganas, desde que cayó el Shah de Irán, menos que tienen ganas de pescarse a bombazos esos dos países. Entonces, donde Rusia también tiene interés, pues, ¿cachai? O sea, ahí está, hay petróleo acá y Rusia quiere tener todo eso. Y chicas eso. Guapas. y Rusia quiere tener todo eso para poder refregárselo a los gringos en la cara, po, porque sí, los gringos tienen muchos jeques de su lado, entonces Rusia le faltan jeques, po. Bueno, gringos, Rusia tiene hartas weas, pero nos faltan jeques, po. No tienen tantos jeques como eso sí, por, como los gringos, po. Porque sí, los rusos se ganaron el odio de los jeques cuando los soviéticos se mandaron las cagadas con los jeques. Sí, oye, ¿qué les parece esta propuesta que hay, que está saliendo en las redes sociales? De hecho, pueden revisar también en la página de Radio Villa Francia, dice: chilenos piden la expulsión del embajador de Israel por ataques a civiles en Gaza. El hashtag es fuera embajador IR. ¿Qué les parece a ustedes, pelado? Yo creo que me parece correcto, Juan. Me parece súper correcto. No creo que ninguna nación deba permitir, Juan, justificar la matanza de infantes, Juan. Ninguna. Y las naciones que avalen y defiendan a quienes justifican la matanza de infantes porque tienen el espíritu muy enfermo, bueno. Sí. Que ese es el tema, po. Yo creo que finalmente acá uno no le puede, y acá los que usan armas como cartas de defensa dicen: no, pero es que esto es Israel, no, es que están, es que esto es como una campaña contra judíos. No, acá no estamos mirando quiénes son, de dónde vienen los misiles. Estamos juzgando lo hecho. Y yo creo que cuando uno juzga lo hecho, y los hechos son condenables y despreciables, uno tiene que pedir, por favor, de que el país que uno está habitando y de que te están sometiendo también, porque acá digamos que no, tampoco es la felicidad, es por lo menos intentar pedir de que el embajador de dicho país que está oprimiendo y que está matando niños y que está invadiendo un territorio de forma grotesca y asquerosa, que se vaya al país, po. Sí, pues. Yo lo encuentro súper... lo encuentro súper justo la propuesta. Ahora, de que pase, no sé qué tanto vaya a ser. No va a pasar. Porque siempre está de por medio... ¿Que no va a pasar? Un montón de... Claro, no va a pasar. No va a pasar, si está ya a este lado del muro. Pues. Entonces, pero por lo menos que se pronuncie de alguna forma al país para que condene... O sea, es que sí, que el hecho de que los mandatarios salgan y digan: no, nosotros condenamos lo que está pasando en Gaza, me parece tan pobre. ¿Cachai? Es como, sale Obama diciendo: no, nosotros no estamos a favor de que maten a los niños, obvio, porque tenéis que quedar bien, pero no hacéis nada porque los israelíes paren. Y no quería hacer nada porque hay negocios de por medio, entonces eso me parece más cochino de lo que... Es lo más cochino. Es más, sí, cochino que... Pues bueno, prefiero que se quede callado y no diga nada. Y lo seguiría odiando, pero lo odio más porque el loco sale con su cara de buena onda diciendo: oye, condeno lo que está pasando. Pero entonces sí, hace algo, si tenés como el poder de... Claro, hacerlo, si tiene el poder de... Sí, si el loco tiene el poder de hacer algo para que esas atrocidades paren, puta, y está ahí en contra de eso, hace algo, pero el presidente no hace nada. Y lo mismo pasó aquí en Chile, y lo mismo hace Chile aquí, que sale el Estado y condena lo que está pasando en Israel, pero no hace nada, y no, nadie dice nada, y los palestinos se mueren, y los matan a todos, matan niños, matan civiles, toda la gente se muere, y los israelitas hacen lo que quieren nomás, po. Y nadie los condena. ¿Les pegan cañonazo a niños que juegan a la pelota? Le pegan cañonazo a niños que juegan a la pelota en la playa. Es como la... A raíz del final del mundial, es como la postal mundialera más sórdida del año, man. Sí. Rígido. De hecho, sí, si uno lo vincula al tema del mundial, es cuando dicen eso de la pelota no se mancha. Bueno, ahí está, pero terriblemente manchado. Los mismos que defendían la inocencia del deporte del fútbol... Ahora callan la violencia a unos pobres niños que están jugando fútbol, po. Y le llega un misil. ¿Qué posibilidades tenías de hacer algo si están disparando misiles? No, y sí, que lo que me parece terrible es que dentro de la secuencia de lo que pasó es que no, a los locos les tiran un misil para asustarlos y después les tiran uno que les cae a ellos, po. Y en la playa... En la playa no hay nadie de jamás, pues. No hay nadie así como... No, hay un montón de terroristas que están preparándose para matar gente, ¿cachai? ¿Cachai? Entonces, ¿cachai? Que Cuando pasan esas situaciones. Oye, un segundo. Que pare el hueveo, quien llame y corta. Si jala Android es que va a la tienda de la esquina a la vuelta. Claro, y para no gastar la moneda. Claro, bueno, va a la vuelta al almacén, tira la moneda y llama para acá. Y claro, suena, contestan y no aprieta el botón rojo que te traga la moneda. Y se caga la risa. ¿Cachai? Entonces, a mí me parece horrible, me parece como un juego macabro. Así como, oye, mira, hay unos pendejos jugando la pelota, asustémoslo. Ya, psh, y, oh, y corrieron, ah, mátalos, weón, pendejos culiados, y, pa, y se los pide. Es que te he pensado, si es que eso es real, eso está hablando del grado también de alienación y de discurso que se le están poniendo los milicos allá en Israel para que alguien decida hacer eso, ¿cachai? Porque claro, está la pregunta, hay como siempre tres opciones. Pues esto fue una orden, fue un accidente o fue la decisión de alguien en un bando medio o en un bando bajo. Pero o, las tres opciones las hay tres una opciones hay un, son terribles. Las tres opciones hay un hueón cagado a la cabeza. En las tres opciones hay un hueón cagado a la cabeza. En las tres opciones no hay nadie diciendo, claro, sorry, la cagamos. Eso no era lo que tenía que ocurrir. Claro. Y ninguna otra opción de lo que tenía que ocurrir también es terrible. Sí, o sea, claro, si es como una guerra abiertamente entre un bando versus un bando en realidad. Aún así, creo yo, weón, de que si tu finalidad es matar terroristas, deberías pedir disculpas cuando lo que hacía es matar cabros chicos deliberadamente, weón. Sí, pues. Por último, decir, oye, me equivoqué, weón, los cañonazos no iban para allá. Por último, weón. Pero ni siquiera, ¿cachai? No, ni siquiera. Ni siquiera. Oye, justo está retiteando Jalandro cuando te hacen llamado y siempre está conectado cuando hacen esos llamados, lo único que Entonces el tema aquí es que, claro, pues la gente, los israelitas utilizan este sistema para destruir a los terroristas supuestamente. Y los terroristas utilizan a la gente del pueblo como escudo humano y se pitean a todo el mundo. A gente inocente y la verdad es que yo también pienso, dentro de toda la miseria de lo que significa vivir en Palestina, ¿cachai? Tú eres súper pobre, vives hacinado en un lugar, vives oprimido y llega un grupo que te da... Te pone colegios, te pone hospitales, educa a tu hijo, los cuida. ¿Tú los echarías igual del lugar? No, para nada, porque eso super... lo que están funcionando es como un estado exitoso. Eso. Pero es lo mismo que hablamos, quizá, no sé, puede darle un poco de picor a alguien esto, pero es lo mismo que hablábamos ayer, weón, de que es como el mismo ejemplo de Pablo Escobar, weón. Sí, pues sí, eso. El mismo ejemplo, Pablo Escobar. Pero es que, claro, es que cuando tú haces una guerra y no tenés la suficiente fuerza como para hacerle peso a tu enemigo, como son el ejército israelí, por ejemplo, recurrí a que te proteja el pueblo. Que también que es lo suficientemente grande como para hacerle frente a un ejército. Que al final son las tácticas que son tácticas de que también hay que juzgarla en su valor. Por ejemplo, el caso del frente de Liberación Nacional argelino, uh-huh, fue la táctica, o sea, hacer primero un sistema de células que pudieran hacer acciones directas y propaganda por el hecho para llamar a una huelga general, po. Es un fantasma. Para llamar una huelga general, po, y utilizar las masas a tu favor, po. Y el tema, claro, lo que uno puede juzgar o no juzgar de jamás, bueno, son algunas de sus prácticas, su ideología también, lo que también hemos hablado mucho también acá en la radio, en el matinal. Bueno, si jamás estuvieras en el poder, tampoco llegaría los israelíes fueran la minoría, tal vez harían exactamente lo mismo. Claro. Entonces, claro, uno como que tampoco le da el apoyo así como a ciega a un grupo así, porque la idea y lo que uno desea, y si uno lo pone en perspectiva con el holocausto judío, con los nazis, alemanes, ojalá que esto no siga repitiéndose. Ojalá, claro, que el oprimido de hoy día no se vuelva en el opresor impune del futuro. Claro, porque... Entonces, claro, uno dice, bueno, ojalá que en realidad sean fuerzas más democráticas, fuerzas tal vez más laicas también, las que lideren un proceso de liberación de Palestina. Y para mí esa es mi postura, o sea, por mí, ojalá que no sea jamás quien lidere ese proceso, sino que sean fuerzas... Que sea algo más del pueblo, que sea Exacto. algo más de la gente, algo que una... Algo que tenga un valor más ideológico Exacto. y más claro que y sea, más liber, y más libre de lo exactamente, que significa que, de lo que significa caer preso del fundamentalismo religioso. Exactamente. Porque jamás es un grupo fundamentalista religioso. Sí, pues, ellos quieren que el país funcione, que quieren echar a los israelitas porque son judíos y porque creen en un Dios que ellos no creen y quieren que todos crean en Alá como ellos creen. Entonces, también están los idiotas que creen que prácticamente que jamás va a traer el socialismo utópico a Palestina y lo apoyan, pues, ¿cachai? Claro, es que ahí está el error de lectura. Ahí es el error de lectura, obvio. Si tampoco es apoyar a jamás, si aquí no estamos apoyando a jamás, aquí estamos apoyando a la gente, a la gente civil que los están matando, ¿cachai? Que los están matando porque los locos no tienen nada, pues. No tienen nada, si ni siquiera tienen dónde escapar. Si lo terrible de todo esto parte, no solamente el hecho de que los locos los bombarden. No tienen dónde escapar, no tienen para dónde correr. No tienen para dónde correr porque tienen un muro, por un lado, que no los deja saltar para el otro lado, porque al otro lado está Israel. Tienen un... El mar. Tienen el mar y por el otro lado tienen Egipto que no los quiere dejar pasar. No los quieren dejar pasar porque en Egipto hay una dictadura que es anti-palestina. Exacto. Si tú lográs pasar a Egipto como palestino, te van a tomar preso y te van a llevar a una celda bien egipta, así como de esas películas de la momia, sí. Te van a llevar a una pirámide. No es que estamos haciendo reducción cultural, pero te van a llevar a una pirámide y a un sarcófago. Claro, te van a meter bien preso en una cuestión bien fea, horrible, lleno de cucarachas carnívoras. Con la roca. Con la roca. Claro. Ah, oh, terrible. Terrible, no puede haber que la roca te cuente chistes. Peor que Vigo Morales contando chistes, en la roca contando chistes. Entonces, claro, entonces lo terrible de todo este cuento, no solamente que la roca te cuente chistes, es que no podías escapar del lugar que te están bombardeando. ¿Cachai? Entonces te vayas a morir, pues. Entonces, claro, pues yo entiendo esos caros chicos, entre morir ahí asustado y jugar a morir jugando a la pelota en la playa, la verdad es que igual prefería morir jugando a la pelota en la playa feliz con mis amigos. Es que además también hay un punto, que ya cuando la violencia y la opresión se extienden tanto y por tanto tiempo, es que ya uno empieza a decidir también tomar su vida lo más normal posible. Sí, pues... lo peor de todo es que asimilan la violencia, po. O sea, asimilan de que la vida es que tu casa sea constantemente bombardeada. Claro. Y aprendí a escapar y andar de lugar en lugar mientras te bombardean. Sí, pues la vida se resume al final en un parpadeo. Mm. Así es. Entonces todo esto está mal y por eso el embajador de Israel tiene que irse de aquí, po. Tiene que irse, po. Tiene que irse de Chile. Hasta que por lo menos su país se vuelva un poco más humanitario. Un poquito, por lo menos. Un poquitito. Oye, ¿y estas organizaciones, UNICEF, weón, y todas esas vainas? Espera, déjame buscar, por favor, si es que tenemos en la botonera unos grillos. Porque sabéis que yo creo que es el momento de... Voy a decirlo no y... Sí, pero hablen de otro tema por mente y después hagas como que se te surgió así y de tu mente. Zamorano, y a ver, voy a empezar a leer los tweets. Andrea dice lo... Estaba escuchando ahí voces que vienen desde el más allá que dicen cosas. Andrea nos dice los Medici ligados a los Borgias y a la mafia. Cacha. Eso es cuando estábamos hablando hace tiempo de los... Tú tienes algo que decir, pelado, ¿no? ¿Mm? Ah, sí, pues de que respecto al tema que hablábamos antes, que cómo se manifestarán quizás en un futuro o en un presente estas organizaciones como UNICEF, man, el Iván Zamorano, man. Eso debería estar preparado antes, hubiera salido sí. Mejor. Así, po. Así nomás, po. Está bien. Ahí están escuchando, es Ban Ki-moon. Este es un discurso de Ban Ki-moon respecto a las agresiones que está haciendo Israel a Palestina. Me parece muy elocuente como para ser de él en realidad. Sí. Save the Children, porque te gusta tanto. Save the... Save the Children en la onda. Save the Children. Save the Children en la onda. Bueno, eso. Haya que ser el chiste, uno, pero... Sí, el problema es que nunca la botonera está tan bien preparada acá, po. Ahí hay que decir que el DJ de Chispa Latina de los domingos es un maestro la botonera. ¿Sí? Escuchen ahí, desde las 4 a las 6 de la tarde los domingos, Chispa Latina, van a escuchar, pero pura botonera, así. ¡Oh! ¡Aplauso! Muy buena, muy bien hecha la botonera. Y luego sube en serio, muy bien hecha la botonera. De hecho, iría haciendo... Ahí tal vez arreglarnos con algunos sonidos acá también para pa la botonera. Yo creo que la botonera es un don, weón. La botonera es un don. Sí. ¿Se tiene o no se tiene? Don, oye, el... ¡Hola! ¡Oh, están entrando la entrevista islámico a la radio, Miguel! ¡Sí! ¡Al Chun-Li! ¡Ali Chun-Li! ¡Ali Chun-Li! El jefe se va a enojar, weón. Sí, se va a enojar cuando se iba que están acá armando Tao, Chun-Li, con la voz. Lo que no saben los radios escuchan es que ahora tenemos jefe, weón. Tenemos jefe. Que ahora está la voz, está Chun-Li y está el jefe. Está el jefe. El jefe nos manda, el jefe es el que manda. Y también está editor de RBF. Claro. No calla, Gabriel, no sigas molestando. Sí, se va a volver ahí el... Lila dijo. ¿Qué mierda estábamos hablando? Estamos hablando de que UNICEF no se pronuncia en nada. Ah, no, sí, no hace nada. Bro. Me acordé de esta matanza en Sarajevo, ¿no? ¿Cómo esto? ¿Viste cuando quedó la cagada en Yugoslavia? Sí, ¿por qué? Te pregunto, ¿por qué crees que tenía el micrófono apuntando como a China? Ahí sí. Cuando quedó la cagada en Yugoslavia porque se murió Tito y se empezaron a todos a pelear. También religioso, ¿no? También pelea religiosa. ¿La etnia culiada? ¿Qué pasa? Croacia católico, Serbia ortodoxo, Bosnia musulmán. Musulmán. Sí. Y los serbios, estaban los bosnios refugiados en un lugar que no recuerdo, y llegaron los serbios y lo estaban cuidando un cerco de la ONU, unos cascos azules. Y venían los serbios dispuestos a matar a todo el mundo. Y los cascos azules, obviamente, estaban cagados de susto. Están cagados de susto, pescaron los aviones y se viraron. Y dejaron a todos a toda la gente ahí sola. Y los serbios los mataron a todos. Igual la ONU ha hecho algo también, pues. Por eso, tío. Ahí botonera para la ONU también. Pues, tío. La ONU debe ser un botón gigante con grillo. Y la ONU allí tampoco hace nada. Nadie hace nada, po, weón. Nadie hace nada. La gente se muere y se asesinan. No, pues sí es el tema. Bueno, no sé si vieron Underground de Custurica. Cuando hay gobiernos que, por fin, un gobierno decente que pueda ayudar a su pueblo, la ONU pasa plata para que lo destruyan. Y pongan una dictadura cochina que asesine. Sí, pues. Es como lo contrario de la vida. Es como todo lo que tiene que pasar. No, si uno piensa después, dice, estos deben ser malitos del alma, no sé. Esto, bueno, no, yo le dije, no, ¿qué deben pensar, güey? Tienen que estar buscando, no sé, la inmortalidad de algo, güey. Del cangrejo. ¿Por qué son tan malos, güey? Oye, encontré, ya tomé ahí la 385. ¿Ya? Y ahí por Nogales hay una como un restaurante, algo, no sé cuántito, del cangrejo. Diríamos, voy a sacar una foto después de estos días ahí. Saludos también a Nogales, Población Santiago, Robert Kennedy, Población y Villa Canadá, Villa Francia. Villa Francia, 107.5. Así es, Villa Japón. Villa Japón. No, la de Villa Japón no. ¿Por qué? Porque la Villa Japón son sapos. Todos. Y que me acuerdo que, que antes me decían... Hoy la vi a Japón y me decía, no, ahí está lleno de sapos. Porque en la época cuando aquí era quedaba la cagada y todo eso, los de la vi a Japón andaban sapeando. Ah, no sabía ese dato. Pero no sé si todavía vivirán sapos. No sé. Creo que el tema de los sapos es un tema complejo. Pero todos todos se tratan de sapo, todo bueno. De hecho, he pelado un sapo, weón. Sí, po. Se metió a los reptilianos y después lo vamos a hablar y no está, va a venir a saber los secretos de los reptilianos. Ah, sí, po. Por eso mi nombre real no puede ser dicho, pues. Sí, no, po. Su nombre real no puede ser dicho. Oye, vamos los comerciales y a la vuelta volvemos con finales. Ya, po. Y esperamos de que antes de la vuelta no tengamos el final del mundo, po. Ya, po. Muy triste lo que ha estado pasando, pero sí. A la vuelta, lo que habíamos prometido hace semanas atrás, finales extraños. A propósito de finales del mundo, finales extraños de series de dibujo animado, series con gente, personas reales, de películas, finales de radioteatro, finales de cómic, finales de todos los weas, finales extraños y bizarros que los podamos hablar. Sí. Bueno, acá Pelado programó un tema. Pelado programó un tema. Exijo ser un héroe de los prisioneros. Pelado exige ser un héroe. Pelado exige ser un héroe y lo fue, porque luchó contra los reptilianos. No encapuchados. No encapuchados. Y encapuchados también. Está haciendo mérito, man. Está haciendo mérito. Él peleó contra el mayor de los reptilianos que vive en Chile, el dirigente de agricultura. Agricultura. Yo creo cultura. Que siempre es bueno recordar un tema que habíamos puesto antes. ¿Cuál? Que es cortito. ¿Cuál? Moreira. Moreira. Moreira. Temón, weón. Vamos a poner Moreira. Leo Gieco, solo le pido a Dios, yeah. Que también me parece que es acorde, al... acorde a la temática. Y estamos viendo qué otro tema ponerle, porque ya como que va para cambiar un poquito la... Vamos a tener un tema nuevo, Guerrilla Frustrada, yeah. El profitador dice sí. Sí, estás feliz. Oh, sí, queremos Guerrilla Frustrada. Que alguien pise en los niños, sí, pues a ver qué podemos poner. Pucha, estoy buscando y ahí estamos, pues. Así que, pues usted explíquenme un poco de qué se va a tratar, de qué se va a tratar la segunda parte, porque yo, de hecho, esto es para mí, es como que me han engañado, yo no sé de qué se va a tratar. La segunda parte vamos a hablar sobre finales mentiras de los dibujos animados, como por ejemplo el final falso de Los Supercampeones, del Gato Cósmico y del Pokémon. Y de Pokémon, sí, que son casi todos como parecidos, ¿no? Sí. Y también de finales extraños como el de Alf. El de dinosaurio. El de dinosaurios. ¿Qué otro final extraño hay, man? El de Evangelion. El de Evangelion, man. El de los aplausos. El de los aplausos. Sí, el de los aplausos. Ya tenemos. Y el de Star Wars, obviamente, porque los Ewoks destruyen el imperio. Qué notable, man. Lo que habla siempre la posibilidad de la liberación de los pueblos, po. ¿Cachai? Cuando uno habla de frente de masa, de liberación popular, habla de Ewoks. Sí, en el fondo habla de Ewoks. Como Ewoks como un ejemplo de lucha popular, po. Como con palo y roca y cuerdas puedes destruir armas totalmente... La Estrella de la Muerte. ni más ni menos. Palo, roca y ternura, pues. Palo, roca y ternura. Y ternura, claro. No, y también como, al final claro, de... como, ¿cómo se llama? Pueblo, conciencia. ¿Cómo es el lema del MIR? Pueblo, conciencia y fusil. Pueblo, conciencia y fusil. El otro sería de lo mismo, sería ternura. No, piedra, palo, ternura. Piedra, palo, ternura. Ewok. Sí que, oye, pero no, tú también la otra vez me habías dicho un final extraño, el de Galáctica, ¿cómo era? No sé si fui yo. Sí, fuiste tú, el que era de que al final era mujer, po. Ah, de Galactor. Galactor. Galactor, sí, po. No era mujer, po. Era hombre y mujer al mismo tiempo. Era hombre y mujer al mismo tiempo. Sí, po, brother. A la vuelta a todo eso, po. A la vuelta a todo eso. Sí que vamos con Exijo ser un héroe, Los Prisioneros, Curas Boon, Moreira, Solo le pido a Dios y Escape Intifada. Y ahí estamos listos para volver con más de la inmortalidad del cangrejo. Hay que poner agua al toque. Thank you.

pueblo debe prepararse para resistir, debe prepararse para luchar, debe prepararse para vencer. Trabajadores de Chile, adelante con toda la fuerza, adelante con todas las fuerzas de la historia. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. La guerra de los coligües, los reservistas de la revolución, las deudas en el corazón, reptilianos encapuchados, la inmortalidad del cangrejo. Y fachas en todas las conchas de su madre, ahora que no queda elección. Estamos de vuelta con la inmortalidad del cangrejo en un sonido especial con grillos de fondo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, estoy bien. Estoy viendo noticias en internet. Habla más cerca de este micrófono porque este micrófono es menos sensible. Estoy viendo noticias en internet. Ya. Estoy viendo que el huevo fue en salida de... renunció a primer plano. Wow. ¿Por qué? No tengo idea. Y entonces, porque dando información relevante, ¿no? También sé que el capítulo de este jueves mostró la muerte de uno de los personajes más queridos de la teleserie de Sherezade. Wow. Y pero alguna información útil, interesante, no sé, medianamente, ligeramente. No. Por mientras le podemos ya convidar al señor de los chistes fome a llamar. Estamos con la línea abierta en la radio Villa Francia en el 2-888-6069 y se llama fuera de Santiago 02-2888-6069. Puede llamar y por supuesto comunicarse con nuestra línea y hablar de lo que se le pare su... Oye, mientras llama... Recto. Su liviano y amado ano. Así Cachique, es. Mientras esperamos el llamado de Emilio Morales, que dijo que iba a llamar. Pelado, ¿viste el final del Mundial? ¿La final del Mundial? ¿La final del Mundial? Sí, la vi, compadre. ¿Y qué te parece lo que aconteció? ¿Qué me parece lo que aconteció? Sí. Que Alemania, la selección alemana era suprema, brother. Suprema, man. Suprema. Como la margarina. Margarina suprema. Sí, de hecho, pero igual fue como un rajazo... que el gol del final. No, yo creo que era algo inevitable. Inevitable, sí, po. Sí, pero puta, cayendo que iban a ganar los alemanes, creo yo, man. ¿Tú estás pro Alemania? Sí, yo estaba pro Alemania. No, tú soy de esos que cuando ganó Alemania dijo, "Oh, qué bacán que ganó Alemania", porque como que de repente mi Facebook se llenó de pura gente alemana. Así. Como que hay mucha gente feliz chilena que estaba feliz de Alemania. Que haya ganado. Yo creo que es porque muchos chilenos no querían ganar Argentina, weón. ¿Y por qué ese odio a los argentinos? No sé, weón. La verdad no sé, weón. Pero ¿cuántas copas tenés? Y toda esa suerte de campaña viral que se hizo de Argentina. De tenemos al Papa, tenemos a Maradona y tenemos la final. No sé, weón. Creo que el chileno se enerva muy rápido, weón. Sí, además no sé, weón. Si empezamos con eso, Estados Unidos tiene Alf. Genial. Sí, claro. O sea, cito ejemplos, no sé. Po. No, sí, po. Cosas que no te han dado mucho en la vida, pero de las cuales haces gala, po. Exactamente. Así que bien por Alemania, po. O sea, Argentina tiene a Messi, pero Alemania tiene un equipo. Bien por Alemania. Y por Alf. Sí, por Alf. Embajador de la galaxia en la Tierra. Así es. En un final muy inesperado. Oh. ¿Ustedes vieron el final de Alf? Y pelado lo vio, pues. No, pero en serio, ¿alguien te ha visto? Porque yo en verdad lo tengo. Lo otro día estaba hablando con mi hermano. Oye, ¿cuál habrá sido el final de Alf? ¿No viste el final de Alf? No recuerdo el final de Alf. El final de la serie es como brígido, Y después de la serie salió otra vaina que se llamaba Proyecto Alf. Esa mierda la vi. Y esa valía corneta. Valía corneta. Sí, valía corneta. Pero estoy hablando de la serie, pues, si esa weá es como la película de MacGyver, po. Weá, ahí. Horrible en la vida. Pero MacGyver era una buena serie, po. Por eso, pero la película de MacGyver era terrible, po. Nada que ver con MacGyver. No, cachaba que tenía película de MacGyver, weón. Nunca vi una película de MacGyver, no sabía. Yo vi, hay dos películas de MacGyver. Puedo decir, yo era fanático de MacGyver. ¿Te gustaba MacGyver? Sí, pero fanático. Oye, ¿no cacháis que vendían así como suerte figurita de acción de MacGyver? Y en vez de venir con una figurita de MacGyver, venía un clip. Lo que es la pulenta, güey. Se vende el clip de MacGyver, güey. Oye, MacGyver siempre solucionaba cosas con clip o... Hizo cortapluma, una cinta, una wincha de aislar y clip. Yo creo que el departamento de desarrollo atómico de Irán debería contratar a MacGyver, güey. Yo no creo que la tiene contratado. A la Fundación Phoenix. De hecho, yo creo que... En realidad, la Fundación Phoenix era la weá más facha que había en el mundo. Si uno lo piensa así cuando es chico, ¡ay, la Fundación! Era una weá, era como la Dina privatizada, po. Y un weón enfermo mental que el weón decía, bueno, voy a ocupar armas. Pero el weón era igual de malo que el resto de los culiados, po. Sí, pues igual era un agente culiado de la serie que se metía. Sí, po. Imagínate, pues, era el neoliberalismo, ¿cachai? Estaba hablando de la agencia de inteligencia, pero privada, ¿cachai? Era como una ONG, pero zapa, po. Era zapa, po. O sea, es como la ONU, ¿no? De hecho, es como la ONU. Es como los cascos azules, po, la Fundación Phoenix. Sí. Oye, ¿sabes qué, Emilio Morales? Si no llamáis en un minuto, esto se acabó. No. Y seguimos con el tema, sí. A propósito, quiero hablar también de temas sospechosos con respecto a lo de Irán. ¿Eh? A lo de Irán, Israel. Que ayer está profitando, por supuesto. Profitador estaba ahí profitando en su página, quería sacar una nota del 2012 sobre Israel, pues, sobre las 10 excusas. Oh, ahí llamaron. Así que a los peluches, a las barricadas de peluches. Bueno, estamos en la inmortalidad del cangrejo y llegó la hora de rellenar. Estoy aquí con mi amigo Pelado, que estamos hablando sobre la final del Mundial con Alemania. ¿Tú viste la final, Gabriel? Sí, vi la final. ¿Qué te pareció, Juan? Me entristeció un montón porque yo quería que ganara Argentina. ¿Por qué, Juan? Por el vil sentimiento latinoamericano y porque me cae bien Messi. ¿La dura? Me cae bien Messi, Juan. Messi, pero Messi es como esos experimentos de laboratorio, weón. Sí, por eso me cae bien Messi, porque siento de que... ¿Sabes qué? Todos critican a Messi, pero ¿sabes qué? Messi lo crearon en España y el loco no tiene ni siquiera una identidad culiada con Argentina, porque todos en Argentina lo odian. Pero el loco quiere jugar por Argentina, weón. Porque el loco quiere sentirse argentino, weón. Y el loco, de verdad, yo creo que el loco hace un esfuerzo tremendo por tratar de que su equipo funcione y ganar. Porque el loco tiene que ahí sacar adelante... ¿Se escuchará? Vamos a ver. Tiene que sacar adelante a su equipo, ¿cachai? Y el loco no puede porque el loco está acostumbrado a jugar con buenos... ¡Aló, Emilio! ¿Qué buenos que tiene a su lado, po, weón? El loco quiere ser argentino con la fuerza, po. ¡Aló, aló! ¡Paren! ¿Aló? ¡Paren la prensa! ¿Se escucha? Sí, te escucho, Joaquín. A ver, habla de nuevo. ¿Aló? Perfecto, sí se escuchas. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a toda la radio Vía Francia. Buenas noches. Hola. Buenas noches a la Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo. Y sobre nada. Sobre nada. Bien. Nosotros tenemos que decir eso al repo. Bienvenidos a la Inmortalidad del Cangrejo, Emilio. Un programa sobre todo. Y sobre nada. Este fue como el buenos días a todos, así como... Bueno, estábamos llamando... Y te acuerdas, caché, que antes cuando tenían como... Cuando estaba como Jorge Evia y hacían estos programas en la mañana donde tiran como unos papelitos... Y llamaban a alguien y le decían buenos días a todos y nos decían el matinal de Chile y le cortaban. Sí, po. Le dije, Emilio. ¿Sí? La Inmortalidad del Cangrejo, un programa sobre todo. Y sobre nada. Ya, no te vamos a cortar. Te salvaste. Sí. ¿Sí? ¿Tú querías contarnos algo sobre el tema de la tanda anterior? Ah, no, sí. Más que nada, bueno, adhería a lo que dicen ustedes respecto a lo de Israel y todo el demás. La masacre que ellos ocasionan. Y también mencionar, no sé, como algo corto, el tema de que... a mí me llama la atención sobre todo, que muchos medios ya, cuando hablaban de en la tarde, sobre todo cuando estaban el... Habla un poquito más fuerte, porque habla un poquito más fuerte que decreció tu tono. ¿Aló? ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. No, que cuando hablan sobre todo del tema del ataque a Gaza, que sabéis que a mí me parece una hueá como canallazo, por eso que igual llama como a remarcar el tema de que los medios decían que la hueá era como ejercicio israelí, weón. O sea, como que lo bueno es como decían ustedes, como cuando van al servicio militar van a practicar, ¿cachai? Y nadie se cuestiona esa cuestión y lo encima lo pones con eufemismo. Entonces, al final tú veis que entre todos estos buenos se protegen, pues, o sea, partiendo por la prensa encubre a los israelíes y toda la cuestión. Entonces, hay que tratar de hacer, como decían ustedes, por medio de las redes sociales o todo el tema, de hacer como presión para que de alguna forma se haga peso sobre el tema esto de la influencia israelí en torno a nosotros. Bueno, aprovechamos también de avisar también de que hay una marcha el día sábado. ¿Aló? Que no escuchaste sin retorno, ahora sí. Es que hay una marcha el día sábado. ¿Sí? También ahí, sí, que se va a convocar en Lyon, con Providencia, en Nueva Lyon, y se va a marchar a la embajada de Israel y a la embajada de Estados Unidos, que por supuesto no tiene nada que ver con esto. Por eso... Oye, pero yo yo de casualidad he pasado por la embajada de Israel, está como en un edificio, está como en el cuarto o quinto piso. Y de hecho siempre que lo hace que yo pasaba por una cuestión como de un familiar que yo iba a dejar cosas, pero era una oficina de otra parte. Tu familiar es agente del Mossad, debo decírtelo. Claro. Tienes que asumirlo, a esta hora ya eres suficientemente grande, ya no eres un liceano según lo que tú dices, entraste a la universidad. Oye, ¿dónde sacaste que yo soy liceano? Bueno. ¿De vacaciones? Andas confundiendo a la gente después. Pero si fui cuando viniste acá al matinal, ¿estás vestido del liceo, po? ¿De cuándo? Sí, po. ¿Estás vestido de colegial? El bigote. ¿Sí? Y de hecho dijiste que tenía que hacer una prueba global para el sábado, dijiste. ¿Tiene ese bigote? Como oye, de Joaquín. Pimiento? ¿Sí? Tenía que hacerle una entrevista más que tral. La Belén te manda saludos, Emilio. Sí, Belén te manda saludos. Sí, no se estaba viendo aquí. Saludos para Belén, para la Belén igual. De nuevo, hacemos saludos fríos. Oye, Joaquín. ¿Sí? Pero si tú sabés que en cierta universidad las vacaciones empiezan igual que en un colegio. Oye, pero si en todas las universidades, si yo ahora soy un gran profesor universitario que hace muchas universidades y son todas. No solamente la asquerosa Universidad Católica que podemos mencionarla, yo estudié ahí y lo reconozco. Tú también, te sabías. Sí. Pero digámoslo. Pero digámoslo, no somos como todos los que están acá que estudian el ARCIS, pues, el mundo ARCIS. Nosotros no somos del universo ARCIS, estudiamos en una universidad que es bastante penca en muchos aspectos, principalmente en el político. Y que tiene vacaciones. ¿Estoy hablando del ARCIS? Ah, también. En realidad todas las universidades son pencas. De distinto modo. Pero eso, usted tiene una universidad que tiene bonito patio. Pero nos estamos acordando que tenéis vacaciones, pues, Emilio. Perdón, no somos tan atentos con esta audiencia. Bueno, no importa, sí. No es necesario, Emilio, que sepan todo. ¿Qué pensáis del avión que se cayó en Ucrania? ¿Cómo? ¿Del avión que se cayó en Ucrania? Acércate, hombre. ¿Qué piensas del avión que se cayó en Ucrania? ¿Sabes qué? No sé. A veces pienso que esa cuestión del misil es como medio chiva. No sé por qué. ¿En qué sentido chiva? Que algo raro ahí con Malasia Airlines. No sé, creo yo. Es una cuestión como de suspicacia, pero... De hecho, puede serlo, porque Malasia Airlines es como el turbus del aire. Entonces, sí, quizás el chofer del avión se quedó dormido y... Claro, es como, imagínate que se vuelca un turbú acá entre Tongoy y Los Vilos, por ejemplo. Imagínate esto. Se vuelca un turbú entre Tongoy y Los Vilos y nos dicen, oye, eso fue un atentado anarquista. Claro. ¿Tú te lo creí? No. No, sí, un turbú. No, fue un turbú, pues se durmió el chofer, pues... O en una de esas eran reptilianos que iban manejando el avión. Que pero se, de al hecho, parecer son pilotos y después se transforman en reptiles. Bueno, tú sabes, la teoría del vuelo zombie del otro Malasia Airlines. El otro Malasia Airlines se lo llevaron uno... Pero tú cacháis solo el vuelo zombie, ¿no? ¿Cómo vuelo zombie? Yo que se supone que cuando se despresuriza la nave, todos se desmayan por la falta de presión. Entonces queda el vuelo automático. Entonces la weá queda volando sola. Los aviones. ¿Ya? Con los pilotos inconscientes, pues se supone que eso pasó con Malasia Airlines, pues. Era un vuelo zombie. Y siguió volando hasta que la weá se cayó. Hasta que se acabó la encina. Zombimente. Yo sabía que había venido un avión draconiano. Y que eso zombi... también lo, otra teoría. ¿Aló? Aló, ya bueno. Ah, sí. Sigamos con el tema de las operaciones. Y, oye, mira, a la cuenta de tres, quiero que todos, incluyendo Emilio, le mandemos un saludo a la hija de la Belencita. Y tenemos que decir, saludos, hija de Belencita. Uno, dos, tres. Saludos, hijos de Belencita. Salió bien. Sí, salió bien. Yo lo hago otra vez. Uno, dos, tres. Saludos, hija de Belencita. Eso. La última. Que son pesados. Ya, uno, dos, sí. Tres. Pero perfecto. Emilio, ¿por qué te trabaste? ¿Por qué paraste, Emilio? ¿Por qué no quisiste? Sí. ¿Qué haciendo así de hacerlo todos nosotros? Y la Belencita. Es que ya veía la encerrona, pues si no es. Ay, ya veía la encerrona. A la víctima. La Belencita quería escucharte a ti, no va, pues Emilio. Sí. Dale tú un saludo a la hija de la Belén. Saludo a la Mayra. Mayara. Mayara. Cash. Sí. Sí, oye, Belencita te quiere envuelto en chocolate. Es lo único que voy a decir. Oye, Emilio, para que nos logremos conectar con el próximo tema que vamos aquí a hablar. ¿Qué final de dibujo animado te quedó en tu cabeza? Guarelo, acércate un poquito más que te escucho muy bajito. Ah, sí, verdad. Tengo que acercarme aquí más. ¿Dijo Guarelo? Ahí sí. Dijo como Guarel, no sé. Guarelo. ¿Dijiste Guarelo? Y que ya va a cambiar Guarelo en la tarde. Ah, Gabriel, ya. Gabriel Guarelo. Oh. Oye, ¿y tú cuando llamás a Radio Bio Bio, a esas radios que te gustan porque tienen phone patch tan bonito, todo eso, también los tratáis mal así? ¿Pregunta? Depende, no. Cuando va a Max, llamo. A la Radio Bio Bio. ¿En verdad ya vaya a Max, un Max líder? No, es hueve. Ah, ya. No, una vez llamé, pero para denunciar una weá que me pasó como a las 4 de la mañana, que vi a las 4 de la mañana, pero filo. No, espera, llamaste a Max para decirte, no sabes lo que pasó a las 4 de la mañana, Max. Eso es como un resumen de lo que puedo decir y inferir de lo que acabas de decir. Max, no sabes lo que me pasó a las 4 de la mañana. No, pero no, hablé con otra persona, pero filo, ya pasó hace mucho tiempo, eso, así que ya prescribió la causa. Oye, profitador, tiene una pregunta súper legítima. ¿Será un programa adecuado para esa niña? ¿Se refiere a la hija de Belencita? Obvio. En realidad. No hay un programa unisex. Se puede escuchar los niños. Sí. No recomendamos, pero se puede. Sí. Con la compañía de un adulto responsable. Claro. ¿Será Belencita un adulto responsable? ¿Será Belencita un adulto responsable? Esa es la segunda pregunta. Bueno, en fin. Emilio. Para que entremos con nuestro siguiente tema. ¿Tú qué dibujo o qué final recuerdas de algún dibujo animado? ¿Algo que te haya chocado cuando eras un niño, cuando eras ahora puberto? ¿O de tu vida y corta vida que llevas? Claro, de ahora en el liceo, por ejemplo, viste algo. Sí. Tele con el liceo. no sé, a ver, algún, yo pensaba, mira, yo podrían hablar de los... A mí los finales como que, no sé, parece como dignos de mencionar el programa, pienso yo, el supuesto final del Gato Cósmico podría ser, o el final del Chavo, son dos finales como para... El del Chavo yo no lo conozco, ¿cuál es el final del Chavo? El del Chavo es como siniestro, ¿no? No sé, ¿cómo, cuál es el final del Chavo? ¿Qué pasaba, Emilio? A ver, no me acuerdo muy bien, pero lo vi el video, pero no me acuerdo qué se trata, pero yo no sé, yo pensé que lo habían visto como para que lo hubieran comentado en el programa. Sí, por lo que tenía entendido, no hay un final como tal grabado, filmado del Chavo, pero... Oh, estáis desafiando a mí, yo diciendo que era falso. No, quizás tienen los informantes equivocados. No era uno donde ya dijimos de gato cómico, ya gato cómico, gato cómico. Eso sí que lo vi. O pareciera que fuera, pero no se sabe si todavía hay o no. El final del gato cósmico. Gato cósmico. El final. El final de... existe una leyenda urbana de que el final del Gato Cósmico es que Nobita despierta de un coma y el loco le falta un brazo, está pelado porque tiene cáncer y se está muriendo. Y tiene un muñeco que es el Gato Cósmico, el Doraemon. Como un peluche. Y de que todo eso ha sido un sueño. Está muy raro, güey. Es que hay que usar la botonera. Y que está en una clínica, me acuerdo. Sí, pues está en una clínica y la mamá le dice, ¿cómo estás, Nobita? Y Nobita dice, oh, aquí estoy feliz con mi Gato Cósmico y todo. Y que todo lo que soñó para atrás era mentira. Y la verdad es que ese final no existe. Ese es como el final de Super Mario Bros. 2. ¿Cuál es el final de Super Mario Bros. 2? Te da de vuelta el juego de mierda. Perdón, el mal juego, porque hay una niña escuchándonos. El súper feo juego. Y la cuestión, todo era un sueño. Todo había sido un sueño. Todo, todas las malditas etapas que hiciste eran parte de un sueño de Mario. Mientras estaba tranquilamente durmiendo. Qué terrible. Oye, ¿puedo hacerle un paréntesis? Disculpen que me entrometa en el programa. Sí. Es que me llegó una noticia, yo no sé si la habías leído, pero es que dice: Mundo al revés, Luis Plaza RN inaugura parque en honor al ex líder comunista vietnamita Ho Chi Minh. No sé si la leyeron. Pero lo leí, vi la foto, la gocé, fui feliz. Me parece que una vez más, incluso muerto, Ho Chi Minh sigue triunfando. Incluso muerto, Ho Chi Minh cosecha victoria. Y esa victoria fue decirle a este weón de plaza, tenés que inaugurar esta weá porque la plata te la pasó la embajada de Vietnam. E inaugúrala. Y ahí está Luis Plaza. Ahora, en vez de tener la cara al lado de unos potos, con cara de poto. Y al lado un busto de Ho Chi Minh. Un busto de Ho Chi Minh que iré a visitar cuando pueda ir a visitarlo. Y a dejar mis plegarias. En Cerro Navia. Notable. Hermoso. Y vas a ir a tomar once a la casa de Emilio. Así es. Tienes que tener buena once, Emilio. ¿Ah? Tienes que tener una buena once ese día. Para invitarme a tomar once. Oye, aquí han recordado finales raros de series antiguas. Por ejemplo, el de Candy. Sí, po. Y la flor de los siete colores en Angel. También, po. Yo siempre he considerado que es un tema metodológico. Cuando uno quiere hacer análisis metodológico, la flor de los siete colores siempre puede ocurrirte. De que estáis buscando algo y estaba acá, po. ¿Cachai? Y tú buscaste por todos lados la solución y estaba siempre ahí, a la vista. La pendeja recorrió todo el mundo buscando las flores de siete colores y la cagata en el patio de su casa, po, güey. Sí, po. Y eso es una cuestión metodológica. Primero busca cerca, luego buscas más lejos, luego busca más, claro, lejos. Elimina primero tu lugar de más cercano, más cómodo. Exactamente. Las posibilidades, después sigue. Pero la abuela dijo, voy a ir a salir a buscar la flor de siete colores. Abrió su puerta y se viró. Y claro, recorre todo el mundo, le pasan un montón de güey, llega y la güey está en su casa. Oye, pero la loca antes de emprender el viaje, ¿va al patio? Yo no lo desconozco. No va, pues. No va al patio. Así como capítulo 1. Capítulo 1, ella yéndose a buscar la flor, pues, despidiéndose de la gente. No es como que va al patio y no hay flor y después del millón de capítulos vuelve y está la flor. No, porque en el patio ya tiene muchas flores, pues. Menos esa. Menos esa, pues, que es la que ella quiere. Está la huevona fundida. Y de hecho estaba como en el macetero más pulento del jardín de ella, pues. Que antes no estaba ahí. No. Claro, está a modo de, ¿cómo se llama? De bulbo. ¿Cómo se llama cuando están a...? De bulbo. ¿De bulbo? No, pero ¿cómo se llama cuando están en...? De capullo. No, incluso cuando están, por ejemplo, estas flores, la de Holanda, ¿cómo se llaman? Tulipanes, que primero están como una... Claro, como chupadita. Como un muñoncito, ¿no? Pero como un muñoncito abajo de la tierra. Claro. Y que te lo venden y tú lo plantás y crece. Como una papa. ¿Cómo? Oh, una papa. ¿Está ahí, Emilio, todavía? Sí, pues, Emilio sigue, pues. Emilio está escuchando atentamente como un partícipe lejano de este. Soy el panelista inestable del programa. El panelista inestable. Bueno, en mucho sentido inestable. A fin de mes. ¿Cómo? Debería recibir mi membresía a fin de mes, te digo. Ah, que es un diploma. ¿Sabes que desde que cacharon de que este es el mejor programa de la galaxia? Sí. Están todos colgándose. Oye, preguntan por Twitter, ¿y por qué tenía que buscar la flor de siete colores, man? Ah, no tengo ni idea. Pero Gabriel parece que era fan acérrimo de... Porque ella tenía tenía un jardín y lo quería tener completo, weón. Era eso su motivo realmente. Se podría no haber hecho nada y estaba completo ya. ¿Sí? Maravilloso. Qué manera de perder el tiempo, pero bueno. Nunca fue al patio hasta el último capítulo. Problemas del primer mundo. Y tú, Emilio, ¿qué final, además, bueno, del Chavo, que te lo rebatieron? Pues Star Wars. ¿Qué te parece el tema de los Ewoks? No, es que yo no seguía Star Wars, nunca me gustó. No seguía Star Wars. No. Estoy mal, Emilio. Nunca me simpatizo, no sé por qué. Yo tampoco mucho, pero igual. Eso, Chan. No es que estemos promocionando Star Wars, pero... Pero tiene que haber un final, aparte del Chavo, que... El otro que nombraste... ¿De qué te ríes? No, nada, nada. Ya. El final de Nocebo. ¿De qué te estás riendo? No, es que vi un chiste, pero no filo. Pues cuenta el chiste, po. Ya quiere contar chiste, güey. Ya cuenta el chiste. ¿Lo cuento? Cuéntalo. Para Belencita. Ya me lo voy a contar, dice que hay una vez un niñito que se llama Pedrito y que se puso a vender huevos dentro de una iglesia. Entonces decía, huevo a 100 pesos cada uno el huevo. Y un padre estaba haciendo la misa, entonces le grita, saquen a ese niño de los huevos. Y Pedrito le dice al cura, pero padre, mejor sáqueme de la orejita. Oh, Dios mío. Pero usted me hace contar los chistes que tengo que... Tengo un cuchillo, me voy a matar, weón. Tengo un cuchillo, me voy a matar en este momento, weón. Pero con mi abuelo 80 de fondo. Qué terrible, ¿no? Mejor vivo. Igual que acá Julito Vila dice, matrimonio Luxinger en mano al fuego, capítulo especial, ¿dónde lo veo? Hashtag pregunta. Dios mío, Emilio, estamos muertos. De hecho, ya estamos intentando suicidar acá. Córtale. Hoy vamos a tener que cortarte, Emilio. Pero primero termina de contar el tema de los ejercicios, porque llamaste por algo y te desviamos. ¿Qué ejercicio? Ah, no, pero era eso, o sea, respecto a lo de Israel y... Prensa canalla. Sí, pues. Y caché que no hay más que nada... A mí me llama siempre la atención cuando yo iba al edificio donde está la embajada de Israel, que siempre hay un paco que está... ¿A donde tu tío el Mossad? Sí. Y que caché que el paco era ya como conseje la cuestión. Siempre, y hasta el día sábado, el domingo, estaba ahí el paco y te atendía y toda la cuestión. Y era como un conserje, increíble. ¿Y era guapo? ¿Te masturbaste pensando en él alguna vez? Pensando en el conserje paco de la embajada de Israel. Eso ya sería como lo más perverso, así. Me masturbo pensando en el conserje paco de la embajada de Israel. Eso. ¿Pero por qué me haces decir cosas que nunca he dicho? ¿Por qué te hacemos pensar en el paco de Israel? No sé, bro. Sí. Tan como la voz. Oye, sí, hay una niña escuchando. Cambiamos de tema. Ya. Oye, sí, pues sí, yo por eso está... Ustedes me se desvían. Oye, pero ¿sabéis qué? Estáis ganando puntos, Emilio. Pero puntos, dice. Pero ven que es tierno el Emilio. ¿Quién quiere que le diga? Pues ja, dice Belencita. Oye, y decirle a la mayoría que Joaquín me hizo contar el chiste. No fui yo, por si acaso. Dejarlo en claro, el que me dice que soy malo. Oye, espérate. Primero te ríes solo. Le dice, ay, ¿de qué se te ríe? No, es que no te puedo decir, pero es que es un chiste. Pero, disculpa, pero estás pidiendo contar el chiste, Emilio. Ah, tú lo dijiste ya, pero ya fue. ¿Y qué trata de culpar a los demás? Fue un wey, vil plan, güey. ¿Te funcionó tu plan? Es un vil plan israelí, güey, hace creerle a la gente, güey, de que lo que hace está bien. Pero no, es un plan, fue terrible. Dijiste, voy a llamar a los cabros, voy a hablar de Palestina. Pero de repente voy a empezar a reír. Me van a decir, ¿por qué te estoy riendo? Es que leí un chiste y voy a contar tu chiste, fome. Y para que las minas digan todo, ¡ay, qué tierno el Emilio! Todo ha salido a la perfección. Y todo salió a la perfección, Emilio. Eres un maestro. Eres un gran maestro del engaño. Sí que te felicito. Y para quedar bien con Profitador, mencionar lo de la bomba vegana, nada más. Sí, la bomba vegana, sí, hay que mencionarlo, hemos evadido... Pero sí, dentro pero de... yo estaba viendo la Canal 13 y el weón, mismo weón que lo atribuyó está como negándolo, como que se echó para atrás. Así que no sé si... sí, las acusaciones de profitador sean efectivas. Pero bueno. No, pero dijeron, no, tienes que ser un anarquista o marxista o vegano. Así como si claro. El vegano fuera... Yo creo que están vinculándolo al bombazo de la fiesta, ¿cómo se llama? El chancho muerto, ¿cómo es la hueá? La fiesta del chancho muerto. La del chancho muerto se llama. La fiesta del chancho muerto. ¿Qué te parece el tema de la fiesta del chancho muerto? ¿Escuchaste sobre eso? No tenía idea. O sea, insisto en esto, tú llamas a un programa que no estás escuchando. Y eres un maestro. Llamas a un programa que no estás escuchando. Te hacen provocar un chiste para que luego te molestes y quedar como un galán. Te admiro, Emilio. Eres un gran maestro de la galantería del chiste fome, pero a niveles sofisticadísimos. Eso solamente puedo decir. Admiro a Emilio y se merece, a mí me parece, los aplausos. Emocionado con la botonera que acaba de inventar, güey, mientras estábamos en comercial. Oye, por un momento pensé que se había cortado la llamada, pero parece No, era. Es que son aplausos de Velociraptor. Es que solo tengo que conseguir un aplauso de Velociraptor. Son buenos igual, aplauden bien. A pesar de sus garras, saben aplaudir bien. Y hacen... ¡Ay! Ruidos de Velociraptor. Ya pues, Emilio, te dejamos y ya, ha sido un gusto nuevamente hablar contigo. Oye, Joaquín, una última pregunta. ¿Quién es Chun-Li? ¿Quién es no Chun-Li? Tiene que ver con Street Fighter, ¿no? Mira, Chun-Li primero está controlando acá los controles, así que si quiere le cortan cualquier segundo. Chun-Li es la DJ de acá. El DJ de Radio Villa Francia. El DJ es una mujer de Corea que rescatamos. Pero es un personaje mujer de... Pero un nombre muy común en China, pues. Pero es Chun-Li de acá, de la Radio Villa Francia, de Corea del Norte. Fue parte de un intercambio amistoso que hacemos nosotros normalmente con Corea del Norte, un país que tenemos cierto cariño. No vemos su televisión como cierta persona acá, pero tenemos cariño a Corea del Norte. No sabemos Joaquín, que tiene un famoso auditor de televisión de Corea del Norte. Joaquín, pero con corte de pelo y todo. Corte de pelo, pues sí. De hecho, pensamos que era el grandísimo líder al principio, la primera vez que lo vio, pero ahora se dejó el pelo más largo. Pero no le digan a la autoridad de Norcorea porque la van a echar. Sí. Pero eso es Chun-Li, simpática. Simpática, pero tiene pechos pequeños. ¡Qué maldad, como dice eso! ¿Qué me dirá discriminar? De que dices que bien planita y chiquitita. Dios mío, ya. Lo dejo para que Gabriel no siga. Sí, hablando. Para que Gabriel sea juzgado por los tribunales competentes. Como se merece. Los van a jugar allá a. Se va a enojar el jefe, güey. La justicia de el jefe ya va a mandar acá. Tenemos un jefe ahora nuevo, po. Así que ahí vamos a ver qué iba a decir al respecto. Ha sido un gusto y nos estaremos escuchando, hablando en la inmortalidad del cangrejo. Que disfrutes tus vacaciones y que ojalá que no sea muy fuerte la vuelta al liceo y no se tomen, no sean subversivos, no se tomen el liceo una vez más. Tienen que seguir los protocolos. El profe Joaquín, entonces. El profe Charlie. Ya, pues. Saludos a toda la Vía Francia, igual. Saludos, por supuesto. A los que escuchan por TuneIn y especialmente a alguien que te quiere mucho, ¿o no? Yo que tú ahí diría así. Oye, ustedes hacen de cupillo, después se echan para atrás, ¿cómo lo cuesten? Y Chun-Li igual está de cómplice, así que... Chun-Li te va a cortar si es que está ahí haciendo eso. Oye, Chun-Li se enojó, weón. Chun-Li se enojó. Chun-Li se enojó. Tiene el poder de cortar. Creo que se enojó por lo que dijiste tú, Gabriel. No está enojada. Yo la estoy viendo de aquí y me guiñó el ojo. Oye, porque no entiende esa palabra, no entiende senos todavía. No entiende senos. Sí, pues, entonces por eso. Vuélvete al micrófono tradicional de la... Chum. Pero eso. Ahí está. Sí. Bueno, continuamos con los finales, pues. Continuemos con los finales, pues. Así con la Ángel de la chica de los siete colores, pues. Sí, pues. De la flor de siete colores. Recorrió todo el mundo buscando la flor y al final estaba en su casa. Así y es. Y así con Novita, que siempre estuvo en la clínica Santa María. No, pues ese final es falso. Yo tenía entendido que había otro final, man. De hecho, tú cachai que al lado de Novita estaba en la clínica Santa María, estaba Frey Montalva. Me revisas esa escena final, vaya a ver, está Novita en una cama y en la cama del lado estaba Frey Montalva y despertó y el golpe fue un sueño. Y después le dijeron, ha sido envenenado. Fue reído de Frey Montalva, supongo. Yo creo. Es como un derecho derecho sí, mínimo. No, lo de reírnos de la muerte de Fritz Montalva. Que... A propósito de Berríos, po. A propósito de Berríos. Todo, todo vuelve a Berríos y sus jales su jale inoloros. Oye, sigue con la. Bueno, el. No, pues Novita. El verdadero final es que se logra casar con Chizuka. Pero yo. De más que es el verdadero final. Pero yo tenía entendido de que a Doraemon se le acababa la pila, weón. Ah, no sé, ahí. Pero eso es como. Teorías que uno escucha en la internet, pues, bueno, de sí. Que a Doraemon se le acababa la pila y quedaba así como en estado. Sin pila, po. Despilado. Quedaba despilado. No, pero tú cachai que Doraemon era, es un robot, pues, es bueno. Un robot que es del futuro, ¿sí? Que construyó Nobita. Po. Yo había escuchado otra wea, po. ¿Qué cosa? De que al weón se le acababa la pila, entonces Nobita, como se quedaba sin Doraemon, que básicamente le solucionaba la vida. Novita empezaba a estudiar y como que se hacía pulente y después se hacía científico para poder construir otra pila para despertar a Doraemon. Y ahí como que el viaje del héroe se culminaba, weón, igual le daba las gracias a Doraemon porque había sido mejor persona gracias a Doraemon en coma. Eso y me gustó. Vecino de Dor de Fey en el hospital ahí, la clínica Santa María. A claro, ver. Entonces. De hecho, la pila, ¿cómo se llamaba la cuestión que tenía? Las pilas de Doraemon. Era lo que le encontraban a Frey, por el taladio. Era el elemento de la pila de Doraemon. Están llevando. Claro, y Frey, hijo, se quiso ser presidente para llegar al punto de descubrir que habían matado a su padre, pero no lo mataron igual que a él. Yo creo que Frey, hijo, quería. Quería poder descubrir, crear una pila para revivir a su padre, weón. Claro. Quiero el más taladio para encontrar. La idea es que... No, oye, pero ¿qué? ¿Que Nobita en el futuro construyó a Doraemon? No, de eso sí estoy seguro, porque eso yo lo vi. Yo no estoy seguro nada de lo que te dije. Oye, nos llamaron de la Fundación Jaime. Sí lo vi. Oye, esperen. Esto es tema en serio. Nos acaban de llamar de la Fundación Jaime, de la Fundación Eduardo Frei. Y nos dijeron una cuestión súper importante. Dijeron que esto era falta de respeto, que no podíamos seguir riéndonos y jugando con la memoria de Doraemon. Que Doraemon representa todos los valores del humanismo cristiano, así que por favor no molesten con su figura. Por favor, que no conecten a Doraemon con Frey, wey. Exactamente. Hay que pedir perdón para los fanáticos de Doraemon. Exactamente. Que son humanistas, demócratas cristianos algunos. Azules. Azules, exactamente. Son azules, po. Son azules y de hecho tienen el signo culiado de la democracia cristiana. Si mi Doraemon tiene el signo culiado de la democracia cristiana. Doraemon es el bolsillo de mierda con el que el gato culiado sacaba toda su weá. Oye, es verdad, Doraemon es un demócrata cristiano, weón. El gato cósmico de otra edición. Es un gato, humanista cristiano. Loco, nunca lo había visto así, weón. Es terrible, weón. ¿Y le tiene miedo a los ratones? Le tiene miedo a los ratones. Es demócrata cristiano. Es demócrata cristiano, weón. Y es terrible gay, weón. Y evita los problemas, weón. ¿Qué es demócrata cristiano? Bueno, yo creo que es conveniente una intervención militar. Claro, la solución siempre es pegarle al guatón ese que es el malo. Al gigante. Al gigante. Sí, bo. Claro, por ahí Alex Drago dice, por eso Doraemon tenía tantos trucos y sacaba cosas debajo de su manga, porque era demócrata cristiano, bo. Exactamente, bo. Estaba donde llegaba el sol, bo. Nunca la había visto así, bo. No, yo tampoco, bo. Nunca la había visto así. Pero es maravilloso. Yo cacho que si algún día Gigante o ese otro tipo que tenía como el hocico para el lado, ¿qué? Le hubieran ofrecido su casa a Doraemon y su casa hubiera sido mejor que la de Nobita, Doraemon se ha vuelto la chaqueta al toque. Sí. Sí, estoy claro. Absolutamente. Bueno, ya tomando en serio, o sea, si yo no puedo. Tomando en serio Doraemon. Tomando en serio Doraemon. No, yo vi un capítulo que es el donde Nobita del futuro envía a... Al gato cósmico, descubren que se lo envió a sí mismo para que fuera feliz, para que pudiera tener un amigo. Wow. Y para que fuera mejor persona. Entonces, en un momento, hacia el futuro, él se echa a perder. Entonces, el Nobita del niño viaja al futuro a buscar al Nobita grande. Y se encuentra con Eugenio Berrío. Entonces, claro. Y ahí descubrió que la única forma de evitar el golpe era... era matando... no, la única forma que Doraemon siguiera vivo era matando a Eduardo Frei Montalvo. Es claro. Y poniendo a Pato Elwin. Por eso yo pido perdón. Doraemon. Doraemon. Sí, sí, que esa es la historia que esa acá... es la historia, es el verdadero final de Gato Cómico, que era demócrata cristiano. Qué terrible, hubiese sido mejor la ficción, el llanto, las cosas terribles. Bueno, ese es un final que el final pasó, no, pues el verdadero final es ese, weón, que el Nobita viaja, se viene, trae al otro weón para acá para que la arregle. Y en el Nobita del futuro se da cuenta, o sea, Nobita niño se da cuenta de que él no está en el futuro con Shizuka. ¿Y por qué se pregunta él? Y descubre que Nobita, como se vuelve, empieza a volver inteligente para poder crear al Gato Cósmico, tiene que dejar de Japón para irse a Estados Unidos a estudiar robótica. Claro, y también tiene que dejar el Partido Comunista y ingresar a la Democracia Cristiana. Entonces... tiene que dejar Japón para estudiar robótica en Estados Unidos. Claro. Eso no tiene ni un puto sentido. No tiene ni un puto sentido. Dicho profitador dice, Doraemon lo mandó al pasado, el nieto de Nobita, está equivocado, pero ya no le he visto y tengo penita. Qué terrible. En fin, el... No, weón, si se mandó Nobita, si yo acá... vi en la tarde el capítulo, así que no me puede... Oye, saludo a una amiga también que me está escuchando, a Mirta, así que aprovecho a saludarla. Saludos, Mirta. Sí, no había cachado, pero espero que siga escuchando, que me mandó directo por mensaje. Yo estaba con usando el de la radio, pues entonces no caché, pero eso. Sí, pues terrible, yo prefería un Nobita... Y a un Nobita con cáncer, sufriendo, al borde de la muerte, que mutilado. Un Doraemon demócrata cristiano. Sí, pues bueno. De hecho. Qué terrible, imagínate. Qué terrible descubrir. Imagínate que tu amigo de la infancia era un vil demócrata cristiano. Sí, qué terrible que tu mejor amigo sea demócrata cristiano. Y claro, y un último que sea de la UDI, weón. Sí, por último, pues. Por último, así como ya de la UDI. Algo tiene claro, weón. Algo tiene claro, exactamente. Algo tiene claro. Mira, sí. Profitador dice, ya, voy a seguir peleando contigo, Profitador, pero nos asociamos al tiro. Los supercampeones tampoco tienen. ¿Los qué? Los supercampeones tampoco tienen final. Pero existe un final por ahí, una leyenda, de que todo fue un sueño de Oliver Atom, y que realmente es un niño que fue otro... Si ustedes vieron alguna vez supercampeones... Se remonta al primer capítulo... Se dan cuenta de que cuentan la historia de que este cabro chico le gusta la pelota porque cayó una pelota en la calle y la agarró la pelota y la salvó de un atropello de un camión. Chipo. Ya, supuestamente ese atropello realmente pasó y el camión le amputó las piernas. Oh. A Oliver Atom. Y todo el sueño de Oliver Atom dentro del delirio de haber perdido sus piernas, de que él se convertía en un gran futbolista. O sea, Oliver Atom igual está en la clínica Santa María. También está en la clínica. En el hospital militar cuando estaba atendiendo a Jaime Guzmán. Está ahí justo en el momento. ¡Oh, Jaime Guzmán se nos va! ¡Jaime Guzmán se nos va! ¡Ayuno, ayuno! Y ahí estaba Oliver Atom. ¡Mis piernas! Me sacaron la sangre que salía de las piernas y se le inyectaron, o sea, a Jaime Guzmán, que parecía un colador. O sea, podríamos decir que lo que le pasó a Oliver Atom fue un atentado del frente también. De hecho, el auto de Jaime Guzmán atropelló a Oliver Atom. Atropelló a Oliver Atom mientras los balazos llegaban. Oye, qué cuático descubrir que Jaime Guzmán fue el que le cortó las piernas a Oliver Atom. Exactamente. Todo tiene sentido ahora, weón. Todo tiene sentido. Todo tiene sentido, weón. Oye, acá está Profitador, está enojado porque dice que no lo leen. Si lo leen, te leemos. Solamente que el problema es que hemos estado en una senda vertiginosa. Pero después tengo que, antes de cortar el programa, tengo que contar la historia de la página web de Profitando. Pero contamos al final, para que lo escuche. Sí, pues es la historia, pues. Jaime Guzmán le quitó las piernas a Oliver Atom. Estaba jugando ahí frente a Campo Oriente. Y ¡oh, la pelota! Igual no es un lugar como para jugar a la pelota. Es un clásico lugar para jugar a la pelota. Cuando... ¿Tú jugabas ahí? De hecho, cuando hicieron la discusión de ponerle, cambiarle el nombre, fue la Bel que le puso el nombre, pero la gente, el resto de la gente, los vecinos, querían poner la avenida Oliver Atom. Pero ganó Avenida Jaime Guzmán, fascista de la B, po. La idea era, esa era la idea, era ponerle Avenida Oliver Atom. Hubiese sido mucho más lindo. Sí. Y después lo llevaron a todos en la misma ambulancia. De hecho, le sacaban la sangre a Oliver Atom, se la inyectaban a Jaime Guzmán. Mientras él soñaba esto de Benji, de Bruce. De Bruce. Y todo eso del ¿cómo se llama? Del, ¿cómo se llaman los franceses? Franco-canadiense, los hermanos Corioto. ¿Cómo se llama este tipo que podía jugar como 10 minutos nomás? Ah, que tenía un problema al corazón. Sí, no me acuerdo. Y le pegaba a la mina. ¿Qué? Le pegaba a la mina. ¿Él? Sí. ¿Steve Huga? ¿Ah? No, Steve Huga era como el del franco-canadiense. Ah, verdad. Claro, pero hay un jugador, Andy. Andy Johnson. Es que Andy Johnson podía jugar como 10 minutos nomás. Que tenía un problema de corazón. Porque tenía un problema. Y la mina que está enamorada de él, le va a rogar que no juegue a la pelota porque se va a morir, pues, bueno. Y igual le dice, tú no me entiendes, maldita perra, y le pega una cachetada así y sale a jugar. Dice, de hecho, le dice maldita perra, pero le dice, tú no me entiendes, y le pega, déjame, y le pega una cachetada a la mujer, pues, weón, sí, po. Dios mío. Nosotros veíamos violencia. Oye, ¿y la animación japonesa nos está enseñando eso, weón? Nos está enseñando esos valores. De hecho, yo recuerdo haber visto nos está enseñando ser de la democracia cristiana, maltratar a las mujeres. Morir atropellado. De hecho, la UDI rompe los sueños. Pú. Que la UDI mutile tus sueños. Exactamente. ¿A quién no le ha pasado? Claro, la UDI mutilando sueños. No, nunca pasó. Qué novedoso. Nunca lo hubiera. Qué sorpresa. Qué sorpresa, la UDI mutilando sueños. De hecho, yo recuerdo haber visto varios como animes que los hueones se enojaban con las minas y les pegaban cachetadas, pues. O que las minas les pegaban y los hueones simplemente picaban y se las devolvían, pues. Puta, sí, pues. Sí, pues. De hecho, en Robotech parece que también pasaba. En Robotech pasaba cada rato, ahora que lo estoy pensando. Sí, pues. Pasaba cada rato. A cada rato le pegaban. ¿Cómo se llama la mina de Robotech? Pero es que eran como chorizas, pues. Claro. ¿O cómo se llama la mina con la que se quedaba el...? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama el protagonista de Robotech, güey? Se me olvidó. Rick Hunter. No me acuerdo de ningún nombre de Robotech, güey. Porque yo no he visto Robotech. Yo me quedé con lo que dieron en el Canal 13. Oye, pero estará a propósito de Robotech. Ahí tenemos a alguien que es un especialista por allá en San Fernando. Un tal Jalandro. Terrible sapo, porque va a llegar Eugenio Berrío y te va a dejar como liderato. Lo bueno que nadie está escuchando este programa. Nadie. Ojalá Oliver Atom lo esté escuchando en la clínica. ¿Ah? Ojalá Oliver Atom no esté escuchando en la clínica. Ojalá, po. Sí. Él está preparando sus sueños para poder jugar la Copa América aquí en Chile el próximo año. Así es, por el Sub-17. El Mundial Sub-17 también el próximo año acá. Sub-17 tiene onda. Tiritirin. Que también está ahí otro final de niños que todo fue un sueño Pokémon, pues, weón. Que Pokémon es brígido, ¿cuántos años lleva el anime, weón? No sé cuánto tiempo. Debe llevar como uno. Pokémon tiene final. Es que no tiene final. O sea, originalmente es como. No tiene final porque continúa. Pero. Que cada vez salen más Pokémon. Cada vez salen más Pokémon. Pero por ejemplo, no sé, ¿pues equipo Rocket tiene un desenlace o siempre está el equipo Rocket eternamente? Es que todo es eterno, weón. O sea, equipo Rocket sigue durante temporada y temporada siendo, sí, claro, equipo Rocket. Y todo se mantiene igual, y yo creo que eso es lo perturbante, weón. O sea, no hay cambio, no hay progresión histórica. El weón tiene 10 años, weón. Tiene 10 años, ha tenido 10 años durante 8 años. Ha tenido 10 años desde el año como 99, weón. Qué bien se preserva ese, weón. De hecho, por eso es el problema, weón. O sea, el mito es de que él nunca salió del pueblo Paleta, weón. Y cuando iba a recibir su Pokémon, él sufrió un derrame cerebral. ¡Oh! ¿Y despertó en qué clínica, weón? Y no, es que no ha despertado y todo esto ha sido un sueño desde que... ¿Desde el primer capítulo? Desde el primer capítulo. Es como la democracia. Es como la democracia cuando supuestamente tiene que haber llegado a Chile, pero no ha llegado, ¿cachai? Entonces esto sí. Es un sueño. Hoy acá queremos llamar a la paz entre Ana Karina y Emilio. Se están ahí atacando, así que paz. ¿Por qué se están atacando? No sé, y están tratando de Emilio de fome. Imagínate. ¿Quién se le ocurre hacer eso? ¿Qué se le ocurre decir a Emilio que es fome? De Carmen Gloria dice, oye, al final los supercampeones ganaron el final. Ganaron, po. Sí, pues ganan un mundial, po. Ganan el mundial sub-20 y después... ¿El mundial? No, po, porque termina... O sea, porque viste que hicieron como una... Que estaba la, el sueño estaba la serie como la de que nosotros vimos cuando niños. Sí, pues, y que Suárez. El sueño era llegar a jugar a Brasil. Cuando está el mercado deportivo tan asqueroso que la gracia es jugar en Europa. Pues, en ese momento el sueño de Oliver Atom era ir a jugar a Brasil. Claro, que de hecho lo hace. Po. Sí, pues. Y juega en Santos. Mientras todos los otros juegan en Europa. Po. No, pero después, cuando se vino el Mundial de Corea-Japón, hicieron un remake de toda la cuestión y los volvieron a hacer y los locos jugaban la sub-20 y ganaban un mundial sub-20 y después ese anime terminaba cuando ellos entraban a la cancha para abrir el mundial de Corea-Japón y no se así cerraba es. Eso no, pues te dejaban abierto, pues. Así como, oh, ahora ve el mundial de verdad. Sí, pues, y ve que claramente Oliver Atom no va a jugar y que Japón no va a salir de la fase de grupo. Claro. Me encontré que era un muy, muy buen meme que había circulando de los supercampeones, como salía Oliver Atom así como mirando el arco, tirando la pelota y decía, voy a meter un golazo, pero antes recordaré toda mi vida. La cuestión es cierta. De hecho, había un estudio que habían hecho unos buenos estudios así como rey, aquí hicieron eso. Pero de donde los guones midieron así a raíz de todos los capítulos cuánto corrían de un lado hacia otra cancha y sacaron como estimativa cuánto realmente los guones corrían así. Ya, era rebrigio el estudio porque la medida de la cancha la sacaban conforme la posición del sol en el horizonte, pues. Según eso, ¿cachai? Como que sacaron la medida de cuánto medían las canchas, pues. ¿En serio? Sí, pues. Y las tonteras eran como de 600 y tantos kilómetros. Sí, las canchas de los supercampeones. Era. Wow. Corrían caleta. Niños explotados, corriendo mucho. Se demoraban como 5 capítulos en meter un golpe. El otro día también estábamos hablando sobre el final de Candy, pues, weón. De que al final muere Terry. No, muere Anthony, pues. O muere Anthony. Muere, se cae el caballo. Muere Anthony, se cae del caballo. Como Christopher Reeves. Muere Anthony y Candy nunca termina con, no, al final no puede estar con Terry porque Susana lo obliga a estar con él, no sé. Sí, pues Terry se queda como con Susana y Candy. Yo cacho que Candy, bueno, si hubiera hecho un capítulo que pasó 10 años después va a terminar como la vieja de los gatos, bueno. Terrible. Y de hecho contaba, ¿qué fue la Carmen la que contaba? La Neis, que el de que en Italia tuvieron que hacer un la gente se enojó porque el final de Candy fue así. Parece, ¿no? Y tuvieron que hacer un como un final especial donde al final salía en el diario que Terry había terminado con Susana. Con Susana y veía y se veía como a Candy después con Terry como en la estación del metro así. Ahora que Susana no te sodomiza, estemos juntos. Claro. Qué terrible, man. Qué terrible. Todos los animes es terrible, así en el sentido del sufrimiento de niños. Oye, humano. ¿Este es el niñito que buscaba a su mamá? Marco. Oh, ellos terminan raro. Marco, buscó a su mamá por todo el mundo, weón. Y cuando llega a Argentina, weón, la mamá se está muriendo y se muere, weón. Pobre pendejo, weón. Mala suerte nomás, po. Bueno, típico, encima en Argentina muriéndose de tuberculosis, güey, una wea así era, no sé. Pero así como que la mamá le dice, no, hijo, me voy a Latinoamérica a buscar trabajo porque allá el mundo es mejor. Claro. Una wea así, de Italia. Pero ompo. Estaba pero ompo. Estaba pero ompo. Estaba pero ompo. Sí, claro. Perón y Menem. Claro. No era una mujer muy informada la mamá de Marco. No, bueno, claramente no. Claramente no. Po, no podía haberse venido a Chile. Po, tierra de gloria. Tierra de... Eso se encontraba en el hospital, claro, con Oliver Atom o con, o con Doraemon. La mamá no cachó que somos los... ¿Cómo se llama? El jaguar de... Jaguar de Latinoamérica. De Latinoamérica, po, sí, po. Se lo fue a meter donde los estúpidos argentinos. Así es. ¿Por qué les decía así si no quería que ganar el mundial, weón? No, lo odio ahora. No, yo no odio. Los argentinos me caen bien, los argentinos. No, me caen bien. Especialmente los peronistas, los reptilianos peronistas. Y reptilianos peronistas son muy buenos. Sí, son buenos chatos, weón. No, pues nada mejor que reptilianos peronistas. Esos weón son los profesionales de la información peronista y reptiliana. Ya, pues, otro final extraño. El de Alf, weón. El de Alf. Tú cuéntanos el de... Yo no lo he visto el de Alf. El de Alf. ¿Cachai? Al final de Alf, como que lo... El de la serie. El de la serie, po. Los locos lograban reparar... lograban comunicarse con la nave de los Alf, de los Melmaquianos. Claro. Entonces como que hacían un contacto con la nación de los Alf, que eran los Melmaquianos. Y cuento corto, arreglaban para que lo vinieran a buscar, pues, weón. Entonces como que el último capítulo era toda una despedida de Alf, de puta. Ah, sí me acuerdo ese capítulo. Te vamos a echar caleta de menos, llévate... Le regalaban cosas para que los recordara siempre. Pero en paralelo, un aparato de inteligencia gubernamental estadounidense, weón, había interferido la comunicación de Alf con la nave Melmaquiana, weón. Y como que cachaban dónde iba a llegar la nave Melmaquiana, weón. Entonces va como la familia de Willy a dejar a Alf a un terreno eriazo donde lo iban a buscar. Y viene la nave del Maquiana, ¿cachai? Como a llevarse a Alf. Y aparecen un montón de jeeps, weón, como de la CIA, ¿cachai? Pa, y como que espantan a los marcianos. La familia de Willis tiene que picarla. Y Alf cae prisionero de la CIA, weón. Y dice, el fin. No, oh, pero ¿cómo terminan así, weón? Pues así termina, po, brother. Así termina, po, weón. El inmigrante ilegal que era Alf es tomado prisionero, weón. Como un vil mexicano. Como un vil espalda mojada, weón. Y después está esta weá de Proyecto Alf. Sí, pues que era... Weón estaba como en el área 51, una cuestión así. Uy, qué película más mala, weón. O sea, es que no mencioné, bolla. No, weón. Pero ahí se vuelve embajador de la galaxia, weón. Sí, pues ese es el final, weón. Al final Alf... Al final Alf lo consigue, weón. Es de la concerta. Embajador de la UNESCO. Embajador de la UNESCO. Hay matanza en los asteroides. Embajador y Alf, de UNICEF. Y Alf. No hace nada. Alf. No hace... Ahí está Alf respondiendo. Alf. Quiere comer gatos. Oye, los gatos eran internacionales, eran universales, po. Porque tú crees que hayan gatos en la Tierra, pero también hayan en Melmac. Nadie explica esa weá. Oye, buen punto. Sí. Es un punto bastante importante. ¿Por qué hay gatos en Melmac? O sea, los gatos en realidad están dominando el universo a través de sus tácticas de gatos. No, porque los gatos son en Melmac eran como las vacas de acá, ¿no es cierto? Claro, pero los imagínate, significa gatos. Que hay gatos en Melmac. Lo importaron, los gatos llegaron desde Melmac acá. ¿Escaparon? Escaparon. ¿Quieren conquistar la tierra con su ternura? Era igual como que Talca, Melmac era como Talca con los gatos, tenía la fiesta del gato muerto. Y había de ahí veganos melmaquianos que ponían bombas intergalácticas. La fiesta del gato muerto. La fiesta del gato muerto. Oye, qué weá más aberrante, tal caculeada. Es que no podéis ponerle una fiesta a la fiesta del chancho. Es como tan reofensivo, güey. Es como asesino. Y encima, celebrar la matanza de chancho, pues, güey. Sí, acá aprovecho de responderle al profitador que dice por qué no hablábamos del tema, de por qué ¿por qué se vincula como que era vegano el tipo que puso la bomba a los dominicos? Yo insisto, se vincula porque era vegano, porque yo creo que quieren vincular acá, quieren armar un nuevo caso bombas que vincule el bombazo a los dominicos con el bombazo en la fiesta del chancho muerto, que claramente fue un bombazo vegano, por eso no podéis discutirlo. Sí, son veganos enojados. Veganos enojados, demócrata cristiano de Talca, po. Porque no podéis ser más izquierdista que demócrata cristiano en Talca, po. Mira, Emilio hizo de ahí un paint. A ver qué hizo. Doraemon. A ver. Terrible. A ver. ¿Lo viste? Notable. Notable. Muy bien. ¿Viste? El gato cómico tiene los colores de la democracia cristiana. Y la paleta demócrata cristiana. Sí. Y Novita también tiene todo. No, es terrible, güey. Este es terrible. Encima el gato cómico no se supone que originalmente su color es como amarillo, güey. Sí, po. Sí, po, es amarillo, güey. Es amarillo, güey. Es amarillo, pero después se vuelve azul para que el color de la boca cristiana esconde el amarillo, po. Claro, esconde el amarillo. Que, o sea, qué buena metáfora, po. Ahí hay inteligencia. Hay inteligencia detrás de esto. Sí, po. Así es. Así es. Bueno, hay un final que a mí personalmente me gusta, que no son... que no es un final, que en realidad son tres finales y que próximamente habrá un cuarto, que es Evangelion. Que a mí sinceramente es una serie que me encanta y la amo demasiado. Y que tiene un final muy raro también. El de la serie. El primero. Que veníamos súper metidos como en un creciendo de lo que estaba pasando. Y de repente la serie se transforma en un delirio completamente. En un capítulo y el siguiente sigue en la misma tónica. Y de repente felicitan a Shinji porque logró solucionar un problema interno de él. Y lo empiezan a aplaudir y se acaba la serie. Es muy rara la weá, pues. Es muy rara. No se usa música de cosas raras. ¿Tú cachai Evangelion, no es cierto? No. Notable. Soy pésimo. Soy muy malo con la animación japonesa. No, pero es que tenéis que ver Evangelion. No es como el otro Joaquín. No es como el otro Joaquín. No, pero es que es diferente, porque Evangelion no es como animación japonesa. Esa cuestión es como ya es como parte del patrimonio de la humanidad, po. Uy. Sí, yo creo. Porque creo, tiene otro nivel de... Es como un epitafio del siglo XX, weón. Sí. Sí, no, sí sé que es profundo todo, pero no he tenido el tiempo ni la dedicación para verlo, pero yo creo que sería bueno verlo. Sí, es muy bueno, te lo recomiendo. Pues sabes que ese final, weón, dentro de todo... Pero ahora, ¿por qué lo voy a ver si ya me sé el final? Pues, weón, me cagaron, po. Pero, weón, si al final la gente aplaude, weón. Al final la gente aplaude. Todos los personajes aplauden al protagonista, weón. Viene la serie se viene desarrollando y de repente el final se transforma en algo que tú jamás esperaste. Claro. Pero igual tiene sentido, weón. O sea, si lo veis como medularmente, weón, de que el pendejo Shinji toda la serie estuvo llorando para adentro. Y para adentro, y para adentro, y los monstruos que venían, y las peleas de mecha, en realidad al loco le importaban bien poco, weón. Y su real problema está en su cabeza, weón. Que es donde sí, tenía que solucionarse la vaina. Claro. Que es lo que hace el capítulo de los aplausos, weón. Claro. Mientras el mundo está quedando la caga, el loco prefiere irse para adentro, weón. Sí. Sigue sin gustarme, pero... O sea, no es que no sea bueno, weón, pero yo creo que la gente esperaba un final como de explosiones y sangre. Como el verdadero final que... Y batalla, sí, pues, como lo que se hizo. Pero es que... el tema es que ese final se produjo porque no hubo más plata, weón. Que esa es la realidad de eso, weón. ¿Cómo? Que ese final se produce porque no hay plata, no más, weón. El final del aplauso. El final del aplauso. Es porque la serie la financiaba cierto canal y el canal le pareció muy rara y dejó de darle plata. Y los tipos por sacar... La financiaba Mega. No, pues la financiaba TV Tokyo. Pero era Grito y Plata la web. No, pues en su momento no fue Grito y Plata. Ahí está. Yo creo que la financiaba Mega, weón. Bueno, Mega. Mega hace esas cosas, weón. Y le dejó dar plata y los locos en el esfuerzo de sacarla adelante terminaron haciendo estos dos capítulos para que se acabara, po. Lo que dejó más descontento a toda la gente que le gustó y que finalmente se dio el puerto para que se hiciera la película que es el verdadero final, po. Pero si la serie hubiera terminado ahí, weón, en lo de los aplausos, si nunca hubiera salido lo después, lo de Bacer y toda esa vaina, ¿te hubiera quedado conforme? ¿Tú creéis que tendría las repercusiones que tiene hasta ahora, weón? Ni cagando. No creo. Ni cagando. No. No, porque yo creo que agarra repercusiones dentro de todo lo que es el proceso de haberla hecho, weón. ¿Sabes qué? Yo creo que toda esa suerte de revivir Evangelion es porque uno espera ver cómo reversionan ese final, weón. Claro. No esperáis ver cómo reversionan los aplausos. Ah, tú te ibas hablando de lo que están haciendo ahora. De lo que está haciendo ahora, po. Sí, pues, la gracia de eso es ver cómo cambian las cosas. Dentro de lo que es el universo nuevo que nos están proponiendo los realizadores. Así es. Hola. Estamos en la inmortalidad del cangrejo. Metido con Evangelion, ¿no? Con música de suspenso. Luego de un llamado de Emilio Morales, hemos revisado Evangelion. Luego de un chiste muy fome, intentamos divertirnos, viendo que Doraemon es un demócrata cristiano. ¿Esto es como el resumen? Sí, y que también Oliver Atom fue atropellado por Jaime Guzmán. Y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, intentando justiciar y hacer justicia de dicho hecho, lo acribilla, dejándolo como un colador. Esa es la historia, es el resumen de la inmortalidad del cangrejo en esa segunda tanda. No, oye, y que la mamá de Marco se vino en busca del peronismo. La mamá de Marco era una reptiliana peronista que intentó hacerse la fama en América, pero no, murió justo Estela de Perón ahí, intentando luego Videla. Ajustició a su familia y a Marco. Vino Videla. ¿Marcos Videla? ¿Eh? Esa es la historia, el resumen de la inmortalidad del cangrejo. Hablo como mexicano también. ¿Por qué hablando como mexicano, güey? Por el final del Chavo. Por el final, güey, del Chavo. El final del Chavo. El gato conmigo, demócrata cristiano. Creo que es la mejor juega que hemos hablado, güey. Sí. Esa conclusión culiada fue como... Sí. Todo sí. Por culpa de Berrío y porque trataba de hacer que la cocaína fuera indetectable. Pero tenía motivos nobles, pues. Sí, yo para cerrar quiero contar el caso de Profitando, porque si no Profitador me odia, ya me odia. Ya, cuéntalo. Ayer estábamos viendo una nota del año 2012 que era sobre Israel. Y modificándola, que decía los 10 motivos, las 10 cosas que usa Israel para atacar a Palestina. Intentamos cambiar un video y sabéis que no podíamos modificar nada de la página ni ese artículo. Estaba bloqueado. ¿Y por qué estaba bloqueado y lo habían bloqueado? No sé, en el propio servidor de Profitando. Y no podíamos hacer, cambiamos una cuestión y quedaba igual. Tú tuvo que sacar de nuevo el artículo. Y ahí uno dice, bueno, habrán poderes que están liderando estas cosas. Que incluso en tu propio servidor están ahí. ¿Poderes fácticos? Yo creo que sí. Yo también. Obvio que sí, po. Son los judíos. Cállate, más. Hay que mutear, acá tengo el muteador. Más rápido lo es. Oye. Mira, mira. ¿Qué? ¡Go! Te muteé. Tengo la velocidad del muteo. Eso, pues yo creo que ya vamos cerrando. Sí, llegó la hora de este cerrar. Capítulo de la inmortalidad del cangrejo. Pero hemos revelado muchas cosas. Faltó un final, ¿o no? ¿Un final de qué? Ah, faltó los Ewoks. Y la liberación de los pueblos. ¿Y no vi Galáctico? ¿Cómo se llamaba ese? Galactor. Galactor, dale, ya lo vi. Yo no vi Galactor. Man. Galactor era una bella mujer. O que dicen que era andrógino. Pero era... Galactor era mujer. Era mujer. Tenía entendido que era como el resultado de la de la fusión en tubo, weón, del hombre y la mujer más inteligente de la Tierra, weón. Wow. Era guapo. Yo me acostaría con Galactor. Eso es como cuando yo digo que yo sería lesbiana. Sí, yo tendría sexo con un andrógino como Galactor. Me gustaría ser lesbiana para poder comerme a... Sí. A Galactor. No, oye, y acá Alex Drago pregunta, ¿y el Festival de los Robots? No me acuerdo cómo era el festival. No vi el Festival de los Robots nunca, güey. Era más joven. Y yo no me acuerdo de mi infancia. Robot, eres como una... ¿Ese parece que...? Sí, ¿tuviste el Festival de los Robots? No, compadre, man. ¿No? Oh, demonios. No vi el Festival de los Robots. Pero eso era Galactor. Galactor, pues. De hecho, había una weá que era muy curiosa de Galactor, porque como se supone que era hombre y mujer, y ambas personalidades eran muy distintas, porque eran de sexos distintos, cuando la personalidad del hombre dominaba a Galactor, al loco se le ponía la capa de un color, y cuando la personalidad de la mujer lo dominaba, se le ponía de otro color. Así como que tenía la capa morada. O sea, de repente está ahí con capa dorada y dice, ¡ay, es mujer, vamos! Y de repente tenía capa roja y era hombre. Qué increíble. Qué miedo. Qué miedo. Por eso no hay que usar capa, bueno. Me acordé del... De la... De... ¿cómo se llama? Lo Increíble. ¿Viste alguna vez Lo Increíble, esa de Pixar? Que había una señora que le hacía como los trajes a los superhéroes y ella no le gustaba ponerle capa a los ¿Por, trajes. ¿Por qué no? Y ella decía, no, porque las capas no sirven. Y en un momento el malo de la serie, si, de la película, si alguien no la ha visto, se muere porque una capa se le engancha al ala de un avión. Oh. Y entonces ahí la dice, por eso no hay que usar las capas. Oye, Emilio dice, oye, pesquen el HT, que me imagino que ese era el hashtag, ¿no es cierto? Sí. Y mándenle un saludo a Agustín Tapia, que lo escucha con toda su historia. Ah, sí, porque lo está escuchando Agustín Tapia, periodista de TV, de Chilevisión. Fernando Agustín Tapia. Bueno, que... Fernando Agustín Tapia, sí. ¿No escucha? No está escuchando, el reportero de Cangrejo, saludos. Saludos, y nosotros tenemos mucha información sobre reptiles. Podemos decir que reptiles hay en Chilevisión. Y reptiles hay en Chilevisión. O podemos decir que reptiles, con qué reptiles ha intercambiado palabras. ¡Ah, bien, Cristo! famoso reptiliano. ¡Bien, Cristo! Eso. Famoso reptil. Bueno. ¿Nos vamos despidiendo? Había otro final, weón. Oye, pero ya pasamos las 3 horas y, ¿verdad? Si no hacemos esto, renderíamos, huimos. No vamos a llegar nunca. Ya, bueno, se acaba la inmortalidad del cangrejo. Dando argumentos. Y tenemos que limpiar porque el viernes pasado les contamos a todos. Hubo alguien que se enojó con nosotros. Oh. Na, líder. Na, líder. Líder. ¡Líder! ¡Vamos al líder! ¡Oh, la botonera extraña, güey! Él, Alfonso, se enojó porque dejamos todo pésimo, todo muy mal ordenado y tiene toda la razón de haberse enojado. Pedimos disculpas a Alfonso públicamente y esta vez limpiaremos. Ya, llegó la hora de despedirse. Ya llegó la hora de despedirse. Despídete tú, yo me despido, después tú y al final el pelado, no sé cómo lo hacemos. Oye, el pelado, ¿sabes que nunca ocupamos el pelado para preguntar por Checho Irani? Pero se salvó. ¿Te salvaste? Esta vez te ha salvado, pelado. No, me salvé, man. Se ha salvado a tu amado Checho Irani. Ya, Gachipun. Gachipun. ¿Gachipun para qué? ¿Para quién empieza? Sí. ¿Despidiéndose? Sí. Hagamos algo. Bueno, yo me despido de todas las personas que hoy día nos escucharon. Estoy muy feliz porque nos escuchen. Y nos vemos la próxima semana en La Inmortalidad del Cangrejo, el programa más bacán de la galaxia. No sé, estoy desmuteando todo, no sé. Yo me despido con esta música extraño. Es extraño despedirse con esta música, así que voy a... No sé con qué despedirnos. Creo que hay que poner de nuevo el tema. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasa eso? Es chulita, enojada. Sí. Ahora me sigues. Enojada porque le dije pecho pequeño. Oye, pero senos pequeños, dijiste. Afortunadamente no sabe qué significa seno porque aún no sale, no ha llegado la S en el diccionario. No, yo me despido de todo en este... Yo iba a decir matinal de Radio Villa Francia, estoy claramente trastocado con los programas. De hecho, eso podríamos hacer. Vamos a hacer eso. Vamos a despedirnos de forma extraña. Esto ha sido el matinal de Radio Villa Francia. Café y conversación café gratis. Conversación gratis. Nos estamos viendo la próxima semana en La Inmortalidad del Cangrejo. Café y conversación gratis. Un programa sobre todo y sobre nada. Ya. El matinal de Radio Villa Francia con cangrejos incluidos. Ya nos vemos, chiquillos. Estas son las hijas de Afrodita. ¡Nos van a matar! ¡Me van a huillar! ¡Me van a huillar! ¡Me van a huillar! Pero tenía que hacerlo, weón. Tenía que hacerlo. Pelado, despídete del matinal de... El cangrejo. El matinal del cangrejo afrodisíaco. Puta, saludo a todos los auditores del matinal del cangrejo afrodisíaco. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, que tengan buena semana. Muy rico el café. Muy rico el café. Cuidado con los reptiles. La Carmen Clore se enojó, ¿no? Es que eres pésimo, ¿cómo se te ocurre hacer eso? No, perdón, Carmen, pero es que no me aguanté. Tenía que huellar a alguien, güey. Esto ha sido el matinal de Radio Villa Francia. Esto ha sido la hija de Afrodita. Te van a matar, eres hombre muerto, como dice. Y los alfajores llegaron cuando menos se lo esperé. Eres hombre muerto. Así que ahora, esto ha sido realmente la inmortalidad del cangrejo afrodisíaco. Ha sido un gusto y hasta el próximo jueves. ¿Y qué cosa? Y recuerden, vayan a Talca a asesinar chanchos en la plaza de armas. Animales asquerosos, talquinos, lo odio. Chao. De este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos. La miseria de la teoría. Los que juegan para la derecha. Los anarquistas organizados. Los semáforos caídos. La guerra de los coligües. Los reservistas de la revolución. La revolución en Talca. Reptilianos encapuchados. Las deudas en el corazón. Lo dantesco. Y por todo lo complejo, la inmortalidad del cangrejo. Un programa sobre todo y sobre nada. Todos los jueves a las 22:30 horas por el 107.5 FM Radio Villa Francia. Tienen el poder y lo van a perder. Tienen el poder. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.